hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti Podcast Rojo y Blanco. Esto es el Atleti. Lo que habéis visto hoy, pues el Atleti en esencia pura y dando un repaso al Trampas y demostrando que si buscaban un rival digno, pues que no es que solo se lo han encontrado, sino que ahora a ver cómo se lo quitan de encima, porque la verdad que partidos como el de hoy da gusto verlos y reverlos. Y bueno, ha sido increíble, ¿no? Para los que hayáis estado en el campo, me imagino que lo habéis disfrutado, porque además el campo ha estado un ambiente, ¿no? Ha estado con el equipo. Ha sido una tarde redonda. Es que no sé, no tengo palabras para expresar. O sea, casi. Esto es casi como haber ganado una final, ¿no? Por cómo ha sido el partido, por el rival, por todo, ¿no? 4-0, que se dice pronto. Además. Un paso al frente en la liga, ¿no? Demostrar que estamos ahí, que seguimos peleando por el título y todo perfecto. Es que no sé ni por dónde empezar para todo. Los goles, el ambiente, el juego. El Trampas no ha jugado. O sea, es que ha tenido, no sé si un tiro a puerta, pero ni una parada de Moyá. No voy a decir que hemos jugado con tranquilidad, pero ha sido de verdad. Hasta ha parecido fácil y todo, que no lo ha sido, obviamente, pero ha sido un partido tan tranquilo contra el Trampas en ese sentido, no empezando a marcar pronto y seguían entrando y bueno, y los que hemos fallado, o sea, podríamos haber metido incluso más, pero un 4-0 y un dominio total y absoluto, sin duda, o sea, es que ha sido un dominio total y absoluto del Atlético, incluso a ver, por ratos en la posesión, ¿no? Que se nos supone. Nada, incluso en posesión ha habido ratos en los que estábamos por encima. O sea, alegría absoluta. Vamos a hablar hoy del partido y están con nosotros, de momento, no sé si luego vendrá más gente o no, pero de momento están con nosotros Israel y Fernando. Israel, ¿cómo lo has visto esto? Pues como vosotros y como todo el que ha visto el partido, como todo el mundo que haya podido ver este partido, pues estoy muy feliz. La verdad es que se me agolpan muchas ideas, muchos comentarios en la cabeza que voy a tratar de ser capaz de poner en orden. En primer lugar, decir que a pesar de que, por suerte, ya la prensa se olvidaba de estos temas, yo no recordaba una victoria, he hecho memoria, y no recordaba una victoria del Atlético de Madrid en Liga al Real Madrid desde, no sé, mucho tiempo, porque la última que recordaba antes del periodo malísimo que hubo de 10, 12, 13 años sin ganarles, fue la del Bernabéu con goles de Hasselbaink y de José Mari. Pero en casa, en Liga, yo no recordaba una victoria del Atlético de Madrid. Y sobre todo, yo creo ya sinceramente que nunca he visto al Atlético de Madrid ganarle 4-0 al Real Madrid. Nunca, en mis 35 años. Y además nunca he visto ya no solamente ganarle 4-0 al Real Madrid, sino este ha sido un partido, ¿vale?, que es el sexto de esta temporada, ¿vale?, que es el cuarto que les ganamos. Y el segundo y dos empates. Pero yo nunca había visto jugarle así al Atlético de Madrid, al Real Madrid, y ganar de la manera con la que ha ganado hoy. Solamente lo diría ahora muy, muy cortito. Y es que, bueno, haciendo abogado del diablo, cierto es que el rival tenía bajas importantes y venía de un partido hace 3 días y nosotros hemos tenido toda la semana. Cierto es, aún así, la plantilla probablemente más cara del mundo, más potente del mundo en cuanto a nombres, está claro que se queda en eso. O sea, se queda en una plantilla en la que su mismo entrenador es capaz de decir cosas como que la BBC que llaman juegan sí o sí, estén como estén, entrenen como entrenen, hagan lo que hagan. Y eso es lo que genera en su equipo, bueno, en su equipo, genera en su no equipo que cuando cruzan a un equipo de verdad, con mayúsculas, solidario, en el que cada balón que tiene el contrario hay tres nuestros cerca, solidarios sobre todo en el esfuerzo. Cuando cruzan con un equipo de esta categoría y además con viento a favor de poder preparar el partido con tiempo, tener a todos los hombres a pesar de, bueno, analizaremos el partido, los problemas que ha habido con Coque, los problemas que ha habido con Godín, cuando se tiene a todos los hombres y en el momento de forma que se encuentra el Atlético de Madrid, ya no de ahora, sino de la última etapa, pues el resultado es el que es y el resultado es el que ha visto todo el mundo. Quiero hablar inicialmente un poco de lo que siempre hacemos porque es un partido que da mucho pie a muchas ideas que se nos van a agolpar, pero inicialmente hablar de fútbol, de lo que es táctica. Hoy el Atlético de Madrid ha salido, me acuerdo que nosotros hemos tenido aquí mucho debate si la delantera del Atlético titular tenía que ser Torres-Griezmann, Torres-Manchukic, Griezmann-Manchukic, ¿quién? Yo insisto, depende de a qué queramos jugar. Nosotros tenemos variantes, entonces nosotros hemos utilizado contra el Real Madrid a Torres-Griezmann cuando necesitamos a dos tíos veloces y los arropamos detrás con un mediocampo potente, un mediocampo donde además de los dos medios centros, que son casi innegociables para Simeone, pones a un Raúl García en banda derecha, pones a Saúl también banda izquierda y juegas a una cosa distinta, que es básicamente a contener, a aguantar y a salir en velocidad. Hoy no, hoy el Atlético de Madrid, como hablábamos, necesitaba ganar el partido. Y el Atlético de Madrid ha salido a jugar de otra manera distinta, ya no solamente por los 11, sino porque es así cuando el Atlético de Madrid es bonito, es vistoso, es cuando los laterales se incorporan, cuando se decide atacar por fuera, y para eso está claro que la dupla de Griezmann y Manchukic, del que también hablaremos, que ha hecho otro partido soberbio, como mucha gente, ¿eh? O sea, como mucha gente, porque ha habido partido soberbio de muchos jugadores. Pero sobre todo el planteamiento que el Atlético de Madrid ha tenido hoy de valiente, es decir, de hoy no vamos a aguantar atrás para salir a la contra, no. Hoy vamos a llevar nosotros el peso, vamos a llevar el dominio, vamos a atacar por fuera, vamos a rematar con nuestro delantero centro, vamos a ser listos, vamos a darnos cuenta que tienen un lateral izquierdo que realmente no ha jugado prácticamente nada, acaba de entrar porque su lateral izquierdo titular está sancionado, que tienen un central. Bueno, a mí me disculparán, yo a veces soy un poco reiterativo, pero a excepción de Ayala o algunos centrales espectaculares que han ido muy bien por arriba y que son pequeños, Nacho tiene que comer muchos petisis todavía para ser capaz de pelear con Manchukic pelotas, y Manchukic ahí se ha forrado. Entonces Simeone ha sido muy listo, además lo ha dicho él, esto no es cosa mía, de decir, nosotros hemos lanzado a Griezmann contra Nacho y a Arda contra el lateral izquierdo, para dejar libre a Juanfran, y hemos volcado gran parte del juego por esa banda derecha, y así ha sido. Juanfran ha hecho un gran partidazo y esa banda derecha ha sido generalmente por donde nosotros hemos ido. ¿Qué pasa? Que cuando tú basculas, cuando vuelcas el juego, que porque por esa banda derecha no se puede entrar, por la izquierda pues teníamos gente que en velocidad, Siqueira, por ejemplo, ha hecho un gran partido hoy, yo creo que viene en una franca mejoría. Insisto, para mí es un jugador que tiene buenas condiciones, y que lo que le falta es que Simeone se meta en su cabeza para que sea capaz de... Pero bueno, no quiero meterme todavía en jugadores. A lo que vamos, a lo táctico. El Atlético de Madrid ya ha planteado el partido pues de la manera en la que se domina el partido y ha conseguido completamente de controlar un partido en el que ni siquiera nos hemos visto en apuros en ningún momento. Nuestra defensa, que es probablemente la línea más brillante de nuestro equipo, ha pasado en gran medida desapercibida. Ni Miranda ni Godín han tenido que hacer nada del otro mundo. Tampoco nuestro portero Moyá, que por cierto ha dado mucha seguridad en balones aéreos, sale muy fuerte. Y es una cosa bastante interesante. Ha sido el centro del campo el que hoy ha destrozado a un equipo en que cuando sí, tiene mucha calidad, está Isco, está Kroos, estará James en su día o Modric o quien sea, pero claro, los nuestros se han comido el mediocampo y a raíz de ahí es de donde ha venido el juego del Atlético de Madrid, que ha sido un partido total. Así que yo no había visto esto y muy feliz, la verdad. Además, hay una cosa que me ha sorprendido muchísimo y es que yo se lo he dicho además a la gente con la que estaba viendo el partido. He dicho, se han rendido. O sea, sí. Era minuto 15-20 de la segunda parte. Y me he dado cuenta que ya no lo intentaban y que se habían rendido. Ya luego, claro, su alineador, encima, pues quita a Benzema para sacar a Chicharito, que no ha jugado un solo partido, quita a Isco para sacar a Yarra. O sea, se han rendido. Entonces, ni hasta el final vamos Real, ni gaitas, ni espíritus de Juanitos de remontadas, ni nada. Venimos a demostrar y a comprobar que el Atlético de Madrid, a día de hoy, en este periodo de tiempo de los dos, tres últimos años, es un equipo superior, porque es un equipo con mayúsculas superior al otro equipo de la capital, y es una cosa a celebrar. Última cosa, hoy han entrevistado a Caminero previa al partido y le han preguntado si cambiaría esta racha que llevaban en ese momento de 5 partidos con saldo positivo al Atlético de Madrid por la final de la Copa de Europa. Claro, es una pregunta muy jodida. Caminero para mí ha dado una respuesta malísima y es que ha dicho que sí, probablemente sí y tal. Pues mire, yo no cambio, porque yo creo que aquello fue un hecho puntual, una casualidad que no es acorde con cuál es la dinámica. Vale que aquello nos podía haber servido, yo insisto, de punto de inflexión moral, pero de punto de inflexión racional, de periodo de inflexión racional, ese ya se ha producido. Y viene produciéndose sobre todo desde que ganamos la Copa del Rey allí, donde el Atlético de Madrid sí que tuvo, pues, su pizca de suerte, sus palos, sus paradas de Courtois, fue dominado y tal. Pero desde entonces el Atlético ha ido creciendo de tal manera que se ha visto plasmado hoy, y si alguna cosa se puede lamentar exclusivamente el partido de hoy, más allá de las lesiones, es que se ha llevado 4, pero hoy podía haber sido portada hasta en Corea del Norte, porque se podían haber llevado 8, si pitan el penalti, si Thiago mete el cabezazo, si Griezmann mete y les metemos 2 chilenas en un solo partido. Ha sido fantástico, fantástico hoy. Sí, sí. Bueno, Fernando, ¿cómo estás? Pues absolutamente satisfecho. Yo he tenido la suerte, debe ser por la edad, de ver varias victorias del Atleti contundentes contra el Madrid, pero en el Calderón no. Las otras victorias por 4-0 que yo he visto del Atleti sobre el Madrid han sido en el Bernabéu. Una fue en el año 85, un 0-4 con Hugo Sánchez, Cabrera, Marina, Rubio, etcétera. Y luego en el 87 ya con el Atleti de Futre, de Alemão, de Eusebio, de Julio Salinas, de López Ufarte, y esas dos victorias les metimos 0-4. Ha sido un día histórico porque el Atlético de Madrid ha encadenado una racha histórica con el Madrid. Hay datos que lo demuestran todo. Por ejemplo, el Atlético de Madrid es el primer equipo que juega 6 veces contra el Madrid en una temporada y no pierde un solo partido. Esto no se ha producido en la historia del fútbol jamás. Un equipo que haya jugado 6 veces con el Madrid en una temporada y que no haya sido capaz el Madrid de derrotarle ni un solo partido. Récord histórico. Otro récord, el Atleti ha encadenado 6 encuentros oficiales consecutivos sin perder contra el Real Madrid. Esto no se producía desde el año 70, cuando el Atleti estuvo 6 encuentros oficiales sin perder con los vikingos. Otro récord, no le metíamos 4 goles al Madrid desde el año 87. Y no le hacíamos 4 goles al Madrid en el Calderón desde el año 77. Otro récord. Por primera vez el Madrid pierde 3 partidos seguidos en el campo del Atlético de Madrid. La primera vez en toda la historia del Real Madrid, un equipo centenario. Por lo tanto, podríamos seguir dando más y más y más récords. Lo que demuestran es que hoy el Atlético de Madrid ha hecho un partido excepcional, ha hecho historia y es un partido que se ha recordado no solo hoy, sino durante todas las generaciones de Atlético de toda la historia. Ha sido un día gigantesco, grandioso. Les hemos barrido, les hemos bañado, les hemos hecho todo y han salido con el rabo entre las piernas, porque es que ya incluso en los últimos minutos hasta perdían tiempo para que no les cayeran más goles. Ha sido una exhibición absoluta del Atlético de Madrid y desde aquí quiero dar la enhorabuena a todos los jugadores y a todo el cuerpo técnico del Club Atlético de Madrid, porque hoy han pasado a la historia de nuestro equipo. Sí, la verdad que ha sido increíble. Otra vez, ya lo dijimos en los partidos de Copa y lo ha dicho antes muy bien Israel, ¿no? Ancelotti es un alineador. El Cholo hoy, y además también lo como ha explicado Israel, ¿no? Hemos jugado así porque hemos visto con quién jugaba, cómo venía el rival, qué había que hacer, lo hemos interpretado y el Cholo tácticamente le ha dado un baño a Ancelotti. Si se lo hemos dado en el campo los jugadores, en los banquillos, el Cholo también. Lo ha dicho Thiago al final del partido en la entrevista que le han hecho. Que han ganado porque los jugadores han sabido hacer todo, punto por punto, lo que Simeone les ha dicho en el banquillo. Y ha explicado Thiago todo lo que tenían que hacer y es que ha sido punto por punto lo que tenían que hacer. Buscar la espalda de la defensa del Madrid, jugar por las bandas, no dejarles salir con el balón jugado, presionarles en su campo, movilidad, presión. Es que ha salido perfecto. Es el partido perfecto, es que no hay un fallo. Y es que el Atleti ha jugado un partidazo, porque es que ha estado magnífico en ataque, ha estado magnífico en defensa. Ha sido una exhibición. Yo no recuerdo un partido tan redondo del Atlético de Madrid ante un equipo poderoso desde hace muchísimo tiempo. Sí, sí. Yo creo que una de las mejores cosas de este partido no voy a decir, no es golpe sobre la mesa ni nada así, sino pero el miedo que pueda infundir este partido en el Trampas, en el Barcelona, en los rivales de Champions y demás, ¿no? O sea, hoy, porque además hay que recordar que estos partidos como el de hoy, pues son muy vistos en todo el mundo, ¿no? Son partidos que, pues ya solo jugar contra el Trampas, aunque duela, pero son partidos muy importantes, ¿no? Se ven en todo el mundo. Lo que se ha visto hoy es un equipo que le ha dado una paliza al Real Madrid, sí, con bajas, con lo que quieras, pero se le ha dado una paliza, ¿no? Como decías antes, con una plantilla que supuestamente tienes una plantilla que aun con las bajas y si me tiras, le quitas unos cuantos más y aún así seguiría siendo probablemente el once inicial más caro de España, ¿no? Y aún así, o sea, es que el Atleti ha demostrado que jugar al fútbol es jugar al fútbol en el campo. Son 11 jugadores, que da igual lo que valgas, que da igual lo que te paguen, que da igual cómo te peines, lo que importa es cómo juegues al fútbol, ¿no? Y para mí es que hoy solo ha habido un equipo que ha jugado al fútbol. El Trampas ha venido, ha intentado aguantar un poco el arreón al principio, se ha dado cuenta que no podía y yo creo que dices Israel, que tú te has dado cuenta en el minuto 20 de la segunda parte. Yo me he dado cuenta tras el segundo gol. Después del segundo gol. Además, eso ha sido la lesión de Coque, ¿no? Que a ver, una mala noticia, ¿no? Pero a ver si bueno, a ver cómo se confirma para cuánto tiempo tiene y demás. Pero la lesión de Coque a los 8 minutos y parecía que estaba difícil, ¿no? O sea, tenía que entrar Saúl, la cosa, bueno, pues podía ir un poco a... Pero es que el equipo no lo ha notado para nada, ¿no? Para nada. E incluso, bueno, luego ha sido Saúl mismamente que ha metido el segundo, un golazo además, y a partir de ahí yo es que ya le he visto al Trampas que no ha visto que no podía, o sea, lo intentaba, no podía. Luego, aparte, el arbitraje ha estado penoso, ¿no?, para todos. No nos ha afectado ni ha afectado el resultado, pero ha sido un arbitraje penoso contra el que hemos tenido que jugar los dos equipos, aunque lo más perjudicado yo creo que sí que hemos sido nosotros en cuanto a tarjetas y un penalti no pitado y demás, pero bueno, incluso con eso es una se ha convertido en una anécdota después de ver lo que se ha visto en el campo, ¿no? Es que es eso, la defensa, yo creo que obviamente hoy ha sido el partido contra el Trampas en el que la defensa ha estado más tranquila de todos los que yo recuerdo, y no sé si desde la temporada en general, pero no llegaban. Ha sido, no sé, me ha gustado mucho también, hablamos de cómo el centro del campo se ha continuado muy bien gracias en gran medida a la labor de los de gente como Saúl y Arda, ¿no? Cómo bajaban a defender, a ayudar, ¿no? O sea, el equipo ha sido un bloque y no encuentro las palabras, ¿no? La verdad que ha sido hemos conseguido que hasta Siqueira apareciera Maradona, ya con esto hemos la cabalatura del círculo. Yo que soy súper crítico con Siqueira, lo quiero decir claramente, ha hecho un auténtico partidazo. Ha estado bien en defensa, ha estado bien en ataque, ha hecho una jugada sensacional en el segundo gol, ha hecho regates, ha intervenido en el juego. Si es que no parecía Siqueira, si es que hasta parecía más flaco, si es que yo no sé si es que no era. Me ha hecho gracia además porque si os dais cuenta, la alternativa, o sea, el ataque de entrenador que ha tenido Ancelotti ha sido poner a Ronaldo por la derecha para atacar a Siqueira, ¿no? Como diciendo, bueno, ahora que Siqueira, que es el más débil, ¿no? Pues ponemos a Ronaldo Aiki y bueno, pues ahí están las pruebas, ¿no? Lo que se ha conseguido, ¿no? Es que no había manera, o sea, no ha habido manera de que nos hincaran el diente y bueno, también me gusta en el sentido de que mucha gente estaba, bueno, pues si es que si gana el Madrid ya se olvida de la Liga y del Atleti y tal, se pone a 10 puntos y no sé qué. Y muy poca gente daba, o sea, no sé, parecía que iba a ser mucho más competido y no digo que fuese favorito el Trampas, porque no lo era, pero tampoco daban favorito en realidad al Atleti, ¿no? Y la verdad que es que hoy, ya digo, a mucha gente se le han roto los esquemas para bien, para nuestro bien, yo creo. Y eso es lo que más me gusta, ¿no? Que todo esto de... O sea, hoy son partidos en los que se demuestra que todo lo que venimos haciendo y todo lo que venimos... por ejemplo, hoy lo de los partidos, lo de la dureza y equipo agresivo y demás. Bueno, pues que me lo demuestren hoy, ¿no? Hoy hemos ganado jugando al fútbol y teniendo más ocasiones, teniendo más el balón... bueno, no sé la estadística, pero... teniendo más ocasiones, jugando más, dando más pases... O sea, es que no hay más. Es que hoy les hemos ganado... Y ya está, no hay más, les hemos ganado 4-0. Es que con eso... Les hemos ganado de cabo a rabo, es que no tienen ninguna excusa, ninguna justificación. Es que ha sido un baño tan asunto, que es que no hay nada que decir. Ellos tienen que asumir la derrota y felicitar a un equipo que les ha bañado. Y todavía yo creo que se están bañando en la exhibición que ha hecho el Atleti. Sí, muy de acuerdo. Yo creo que hay varias claves. Yo creo que una de las claves obvias del partido es que Griezmann, Arda y Mandzukic, nuestros tres hombres más ofensivos, trabajan, van al suelo, recuperan balones, presionan, luchan. Y ellos tienen tres tíos que a la hora de cuando el equipo les ataca defienden con ocho, defienden con siete y el portero. Los tienen tres tíos arriba, que ha habido jugadas espectaculares en las que incluso Robinson lo ha comentado en televisión, una bola que va para Juanfran y Juanfran sale sin problema porque Ronaldo ni se le acerca a disputar la pelota en defensa. Y ahí hay una de las claves. Y como Simeone es capaz de meterse en la cabeza de alguien como Griezmann, de alguien como Arda, para hacerlos realmente futbolistas totales. De hecho, ahora sí que se va a notar que estoy muy subido. El Barcelona impuso su sistema de juego, pues su juego, su tiki-taka y tal. Nosotros, si algo empieza a demostrar el Cholo de este equipo, con este equipo que podemos ir a más y a más y a más, es en base a futbolistas totales. Es decir, a futbolistas que atacan, que defienden, que se comprometen, que son solidarios todos y que todos creen en lo mismo, que todos van a una. Y es que eso es muy difícil de frenar. Eso sí que es una garantía de éxito pues bastante importante, y eso nuestro rival de hoy no lo tiene. Otra cosa muy importante es que nuestro equipo tiene alma. O sea, hoy el Real Madrid, cierto es que tenía bajas, cierto es que venía de un partido entre semana que fue duro para ellos, pero si quitas a gente que, oye, las cosas como son, que tiene huevos, quieras que no, o alguien como Sergio Ramos, o si quitas a eso, esa gente se deshacen porque no están acostumbrados a pelear, a luchar, a apretar los dientes como los nuestros. Y nosotros, vale, sí, se nos fue Diego Costa, se nos fue Felipe, se nos fue gente muy buena, pero tiene esa gente que sigue teniendo alma, que es de esta casa, que es Torres, que es Coque, que es Gavi, que es Thiago, que es Juanfran, que es Raúl García, que es toda esa gente. Eso es una diferencia también. Y luego, por supuesto, en los banquillos. Como insisto, para mí Ancelotti es un entrenador que la virtud que tiene es que es capaz, es uno de esos entrenadores como Vicente del Bosque, que es capaz de manejar bien los egos de un vestuario tan complicado como son pues las estrellas de estos equipos. Pero no es entrenador. Era más entrenador Mourinho que de lo que es Ancelotti. Entonces, les atacamos en su punto débil, y es que, bueno, pues que no plantea bien los partidos. Y nosotros, somos capaces de ahogar el mediocampo que tienen tan creativo, porque las cosas son como son, y de jugadores de tanta calidad, si somos capaces de ahogar eso y no conectan con su gente buena que tienen arriba, pues el partido es muy nuestro. Y además, Ancelotti para esto es que no busca variantes tácticas ni gaitas. O sea, planta a los mismos siempre contra nosotros de la misma manera. A lo mucho, como ha dicho Jorge, cambia a Ronaldo y a Bale de una banda a otra, pero en absoluto. O sea, nosotros, Simeone, podemos presumir de que el Barcelona ha sido muy complicado de batir, pero lo ha intentado de distintas maneras. O sea, hemos visto mil opciones de a Simeone de cómo jugar, ya no de qué jugadores emplear, que también, sino de cómo jugar. Y bueno, se intentó buscar métodos, se mejoró del de la Liga a la ida de la Copa, de la ida de la Copa a la vuelta se jugó. O sea, es decir, el nuestro busca alternativas, y el equipo, además, los jugadores, como ha dicho Thiago, creen en él. Y los otros, pues les pasa lo que les pasa. Y cuando tienen un equipo, además, es que les hemos enseñado al mundo cómo se le puede hacer daño a equipos de estas características. De hecho, el Barcelona me parece a día de hoy un equipo mucho más peligroso, porque el Barcelona, cuando ha perdido la pelota contra nosotros en esos tres partidos, hacía una presión intensísima, recuperaban pronto la pelota y a partir de ahí tocaban tal, y siguen teniendo la misma calidad que tienen estos arriba, o por lo menos los mismos millones. Entonces, es un equipo mucho más complejo. Este equipo, si desconecta su línea de creación, que es el caso, tienes hasta un partido plácido en defensa, en el que yo creo, sinceramente, que Siqueira sigue siendo nuestro eslabón débil en defensa. Es decir, en los partidos en los que el Atlético de Madrid se ha visto achuchado, Siqueira ha sido por donde más hacíamos aguas. Pero es que hoy, aparte de que ofensivamente ha estado bien, pues es que defensivamente no ha sido exigido ni él, ni Godín, ni Miranda. Así que esas interpreto yo un poquitín que han podido ser las claves de esto, y esto hay que saber rentabilizarlo y aprovecharlo para, pues bueno, esto yo creo que es otro golpe encima de la mesa para nosotros, para seguir creciendo. Sí, sí. Bueno, voy a leer un poco. Para nosotros era vital, porque hay que ser sinceros, si perdemos y nos vamos a 10, la liga se hubiera puesto en chino-filipino. Pues no serían solo 10 con el Madrid, serían también bastantes puntos con el Barça, y hoy nos hemos enganchado otra vez a la liga. Ha sido un partido vital en todos los sentidos. Sí, sí. Digo que iba a leer, voy a leer un mensaje de uno de nuestros oyentes, de Néstor Garrido, que nos suele mandar de mensajes después de los partidos, y nos cuenta qué podemos decir hoy de nuestro equipo. ¿Qué paliza le hemos dado al Trampas? ¿Qué baño de Simeone a Carleto? ¿Qué partidazo de Mandzukic, de Turán, de Saúl? ¿Qué equipazo, señores? Lo negativo, lo de Coque y Saúl, pero esperemos que pronto se recuperen. Fernando le pegará buena bronca a Raúl García, ¿no? Sí, hombre, esto me imagino que va por el tema de las tarjetas, que quizá la única nota positiva son las protestas, ¿no? Las protestas nunca me gustan y me han hecho una tontería de Raúl García. Es que protesta una falta a favor nuestra estando de suplente en la banda. Y esa tarjeta le ocasiona no jugar el próximo día. Fallo gravísimo de Raúl García. Ha tomado una decisión arriesgada, que es sacar al campo a un jugador que ya tiene una tarjeta y que además es propenso a que le saquen tarjetas. Lo que pasa es que, bueno, quizá lo ha visto claro el partido como para poder jugarse esa baza, pero no es habitual, Yo cuando le han sacado la amarilla a García he dicho, pues Raúl García ya no juega este partido, pero no. Ha sido Simeone capaz de sacarlo. Sí. No, la verdad que esa es la... quizá la, bueno, no voy a decir la única nota negativa, porque también lo que comenta, las lesiones de Coque y Saúl. Hombre, lo de Saúl creo que solo ha sido un golpe, o sea que eso no creo que tenga mucho. Pero Coque parece que tiene un... es muscular, ¿no? Y puede tener unas cuantas semanas ahí. Pero bueno, lo estamos hablando antes, a micro cerrado, antes de empezar el programa, que quizás dentro de lo malo, pues que haya sido Coque que se haya lesionado, pues le puede venir bien en el sentido de que puede descansar un poco, que es que no descansa. Es que además este año, como jugó esta temporada pasada con Mundial y todo, es que apenas ha descansado en los últimos dos años, ¿no? Y lo hemos dicho muchas veces, cómo se le nota en partidos muy cansado y momentos, ¿no? Que físicamente... Hombre, físicamente está siempre ahí, pero es más, no sé, a lo mejor un poco mental también, ¿no? El estar ahí, tanta presión, tanto partido. A lo mejor pues estar unas semanas fuera... No le viene mal, ¿no? Pero bueno, esperemos que... Mira, tengo que aquí los partes médicos. Sí. Porque sufre una rotura fibrilar en los isquiotibiales de la cara posterior del muslo izquierdo. 3, 4, 5 semanas. Sí. Sí, dependerá de su... Pero vamos, un mes... 3, 4, 5 semanas. La ida de la Champions no, la vuelta ya veremos. Y luego lo de Saúl ha sido... un traumatismo en la rodilla izquierda. Sí, el golpe y contra... Y se han descartado lesiones anatómicas en la zona. Me alegro muy, muy mucho de esa noticia. Uno, porque la lesión era complicada. Era en rodilla, era a la hora de caer, ha caído mal. Se podía haber hecho daño de verdad en una rodilla. Además, es un jugador que está creciendo, está en forma, está aprovechando ahora su oportunidad y además nos va a hacer falta muy mucho en Balaídos porque tenemos a toda nuestra línea de medios muy tocada, o sea, no va a poder jugar Arda, no va a poder jugar Raúl García, no va a poder jugar Coque, así que imagino que Saúl o Cani tendrán oportunidad en ese partido. Sí, sí, nada más. Y el parte médico se confirma, otro ha habido, que no es grave tampoco, pero Godín ha sufrido una fractura nasal en el primer tiempo, ¿os acordáis que le han dado un golpetazo? Y ha jugado todo el partido con esta fractura en la nariz, no necesita cirugía y estará recuperado, pero ha jugado todo el partido con una fractura en la nariz. Sí, que si ves la repetición también pues podía haber pitado penalti ahí perfectamente, Sí, sí, es un codazo. Yo no veo mucha intencionalidad de Kedira, las cosas como son, así no, como también digo con que el brazo abierto. Sí, salta con el brazo abierto. No veo mucha intencionalidad en esa acción, pero otro espartano como Mandzukic el día del Olympiacos, que ha sido capaz de jugar un partido entero con un tabique nasal pues hecho trizas. Sí, sí. No, la verdad que es que no, hoy no se les puede reprochar nada a nadie. Es que es eso, además, decía lo de Coque, ¿no? Es que eso ha sido quizá el punto de inflexión, ¿no? Pierdes a uno de tus jugadores importantes, entra Saúl, que apenas ha jugado esta temporada, canterano, pero eso, sin mucha experiencia y demás, le metes en un derbi así, ¿no? Y tal, y oye, y es entrarte, meterte un gol... pelearse con todos, no parar, o sea, parecía... Ha metido un gol y ha pasado otro, es que ha hecho un partidazo. Sí, sí. El partido de Saúl es para marcarlo en vídeo, salir sin calentar, que ha salido sin calentar. En el minuto 10 sale y ya nada más salir empieza a jugar bien. Es que el canterano ha demostrado que va a ser el futuro Coque, pueden hacer una línea media entre los dos impresionante. Sí, sí, la verdad que eso, que la noticia, la mala noticia de Coque, digamos que se contrarresta un poco con la buena noticia de que lo de Saúl no es mucho, porque Saúl es el que puede suplir a Coque, ¿no? En estos partidos que Coque no vaya a estar. Y el próximo día tenemos varias bajas. Arda, tarjeta. Raúl García, tarjeta. Y Coque, tarjeta. O sea, tenemos varias bajas en el medio campo. Yo creo que puede ser no solo Saúl, sino que puede entrar hasta Cani. Sí, la verdad que va a haber muchas bajas, pero bueno, también es un partido, no es como el de hoy, desde luego, aunque todos los partidos son difíciles, eso está claro, pero sí que mirando un poco el calendario, mirando el siguiente, las tengo próximas... Ya aquí el calendario, y sí. Tú lo ves fácil, pero yo estoy mirando fácil. Aquí, no está fácil. Nunca está fácil, ¿eh? Es que mira, es Celta-Leti, este en teoría, bueno, sí, es facilillo, luego Aleti-Almería en casa, este es fácil, luego viene la Champions con el Leverkusen, pero luego es que tenemos dos en liga de los chungos, ¿eh? Sevilla-Atlético y Atlético-Valencia. Sí, no, hasta el de Valencia, ya el de Sevilla, eso. Sí. El Sevilla ya es el 1 de marzo y el Atleti-Valencia el 8. Los partidos, digamos, fáciles, entre comillas, es en febrero. Sí, eso digo, que tenemos tres semanitas o así, ¿no? Que no hay, no... Hombre, fácil no es, fácil no hay nada fácil, pero son partidos más asequibles, ¿no? En el que, bueno, pues como tenemos esas bajas, además, lo bueno es eso, que a lo mejor al haber cumplido ciclo de tarjetas estos jugadores, cuando vengan los partidos importantes, pues van a estar liberados de esa carga, ¿no? De momento. Pero sí, quizás aparte de las lesiones, la nota negativa es lo de las tarjetas, ¿no? Que el arbitraje ha sido muy malo, desde mi punto de vista, para los dos equipos. O sea, un árbitro que pitaba mal a destiempo y lo que tenía que pitar no lo pitaba, luego sacaba tarjetas cuando no debía. Pero bueno, es lo que hay en la Liga Española, ¿no? Los arbitrajes son todos malos. Creo que ha habido un partido este año en el que he dicho, en el que me ha gustado el arbitraje, y eso ya es decir mucho. Pero ni por esas, o sea, que hoy no ha habido excusas, no ha habido pegas, no ha habido nada que se pueda reprochar a nadie, ¿no? O sea, el Atleti ha sido superior. El Madrid, pues se tienen que ir con la cabeza para abajo, con las orejas hacia abajo y sin decir nada porque se les ha dado un baño. Y ya está, y no hay más. Tampoco es una cosa... No, yo creo que no tenemos que ser como ellos y ir aquí no regocijándonos. No, es que les hemos ganado porque hemos jugado mejor, hemos sido mejor equipo y lo que ha salido diciendo el Cholo. Ahora, al siguiente. Sí, pensar en el siguiente partido... Y seguimos ahí, seguimos peleando, seguimos en la cabeza de la liga, entre los tres primeros, a ver qué hace el Barça con el Bilbao mañana, y a esperar, y bueno, a ver si eso, partido a partido, y seguir así hasta el final, ¿no? Lo que me ha gustado hoy, aparte de, bueno, me ha gustado todo, que coño, me ha gustado el partido, el ambiente, la gente, el Calderón ha estado increíble, ¿eh? Hoy no se puede decir nada de los temas, sí, estos de frente. Yo creo que ya, hoy. Lo bueno es que ya se ha acabado eso. Sí, sí. El Atlético de Madrid vuelve a tener una afición y anima. Unos más, otros menos, cada uno a su manera, pero el campo vuelve a ser una olla presa. Sí, sí. Pero se han olvidado de los personalismos y han puesto al club por delante y al equipo, como es lógico. Desde el principio con las banderas, con los cánticos, saltando, bueno. Sí, las 54.000 banderas ha sido una buena iniciativa, recordando tiempos pasados, porque esto ya se hizo en el año 74, en la semifinal con el Celtic, que repartieron 70.000, cuando había 70.000 sí. espectadores en Atleti, y es una idea muy buena, porque es que queda un colorido tremendo. Sí, sí, la verdad que ha estado muy bien, y ya digo, la gente respondiendo, animando al equipo, abucheando al Trampas como tiene que ser, o sea, redondo. Sí, y con total deportividad. Sí, sí, no ha sí. habido ningún gesto antideportivo, ni de la grada, ni de los jugadores. Es que les hemos dado un baño en todo, en comportamiento, en juego. Ha sido una exhibición. Si es que esto, ya te lo he dicho yo antes, que este partido ya pasa a la historia de Atleti. Sí, la verdad que estos sí, son partidos que ya no se olvidan jamás. Yo me acordaba, ya te he dicho, del partido del 85 que ganábamos 0-4, del 87. Son partidos ya para la historia. Dentro de 10, 15, 20, 30, 40 años siempre se va a quedar en la retina este partido. Y eso es fundamental. Dicen 3 puntos, no son 3 puntos. Es mucho más que 3 puntos, es pasar a la historia y es acabar con muchas maldiciones del Madrid, porque no ganábamos en casa en Liga desde el año 99. Sí. Hemos roto esa maldición, es que esa ha sido magnífica. Y otra cosa que no hemos comentado, y bueno, comenté yo el otro día, esto a la hora de, si tenemos un final de Liga como el de la temporada pasada, ocurriría lo mismo, ¿no? Les tenemos ganado... el marcador individual con el Trampas, ¿no? La verás, totalmente. Así que eso también puede ser muy importante a final de la liga, ¿no? Sí, sí. La temporada pasada yo creo que fue uno de los motivos por los que la ganamos, ¿no? O sea, al final quizá la última jornada ya no importaba tanto, pero sí que fue, ¿no? fue un motivo muy importante para estar ahí, ¿no? Y bueno, pues ahora ya no solo es que les hemos ganado los dos, el año pasado fue uno, este los dos, ¿no? Ya... Y ahora mismo el problema al Madrid es que cada vez que ve al Atleti les entra el pánico, lo que sí, nos sí. pasaba a nosotros antes. Sí. Y se ha cambiado la tendencia totalmente. Sí, es... Ha sido un cambio total. Es eso, es, ha sido además, lo comentaba, no sé si habréis visto o no algunos la entrevista o la charla que publicaron que entre Torres y Kiko, ¿no? Una charla así bastante larga, bastante entretenida, en la que Torres comentaba eso, que cuando él recuerda cuando él se fue, ¿no? Pues los derbis estos se enfrentaban, eran partidos en los que más o menos se iba con miedo, ¿no? O sea, se iba, el Atleti iba con pensando que joder, que era pues iban el pensando derbi. Que si sacamos un empate nos sí, damos con sí. un campo. Sin embargo, ahora desde que está el Cholo se ha cambiado la mentalidad y vamos pensando en la victoria, o sea, pensando que es un derbi que vamos a ganar, que es la mentalidad que siempre tiene que tener el Atleti, ¿no? Y parecía que se había perdido y ahora parece que se están invirtiendo incluso los papeles, ¿no? Ya digo, el partido de hoy, viendo incluso ya desde el principio cómo ha salido el Trampas y más, estaban los papeles invertidos en ese sentido, ¿no? O sea, era más, se le veía a ellos con el miedo de a ver si sacamos algo hoy porque va a estar difícil, y nosotros íbamos con la confianza de que íbamos a ganar, ¿no? Y bueno, así ha sido, y yo es que creo se ha visto desde el principio, es que así, es que yo no he visto a un Madrid tan flojo en ataque, es que un Real Madrid con los jugadores que tiene en ataque no te haga una ocasión de gol clarísima es casi un hecho inédito. Pero es que yo no recuerdo una parada espectacular de Moyá, bueno, ni una jugada que hay Moyá ya ha tenido que salvar una acción de gol cantada. Yo quiero una estadística, quiero ver cuántos balones ha tocado Benzema. Si ha Benzema, jugado, ¿ha jugado Benzema? Ha tirado un tiro peligrosillo, entre comillas. Sí, lo que pero vamos, lo que es que no lo han olido. Sí, o Cristiano que ha hecho el Balón de Oro. Sí, sí. Los mejores han sido, es que decir uno bueno del Madrid es milagro para ellos. Ha habido una jugada que para mí es representativa, que Cristiano se intenta ir por la banda, le está presionando, pues no recuerdo si era Arda o Juan, creo que era Arda. Y él piensa que le han hecho falta, se para, sigue el balón rodando y él se para esperando a que piten falta. No ha habido falta porque no le han tocado. Cogemos el balón y nos vamos. Y se queda parado esperando a que le piten falta. Esto es el trampa, ¿no? Pitan las faltas que quieren ellos, ¿no? Y se creen que pitan ellos. No ha sido así. Hemos seguido avanzando y así ha sido todo el partido, ¿no? Esperaban, no sé si esperaban algún favor divino o alguna cosa así, pero... Es que ni con esas, aunque se los hubieran dado. Es que hoy ha sido, ya digo, nos quejamos a veces de cuando venimos de cuando vienen equipos pequeños, que no me gusta diferenciar así en equipos pequeños y demás, ¿no? Pero equipos que obviamente pues no tienen los medios ni la capacidad para pelear con un equipo como el Atleti, y vienen aquí, bueno, pues lo ves, ¿no? Y decimos, bueno, es que el rival y tal, es que casi que hoy se podría decir lo mismo, ¿no? Es que este no ha sido ni equipo pequeño. Es que no ha sido rival. Es que no ha sido rival. Equipo nulo. Es que sí. Un equipo pequeño que no te refieres tú te pone más oposición en defensa. Defienden mejor. Es que el Madrid no ha defendido. Sí, estaba viendo el partido de hoy y me acordaba. La semana pasada jugamos en Eibar, pero cuando el Eibar vino al Calderón. Digo, joder, ya le hubiera gustado al Madrid ser el Eibar. Porque es que no había color. Es que un equipo que no paga ni un jugador de ellos. Y te ha hecho mucho más porque la ha intentado más, porque ha jugado más al fútbol. Es que hoy el Trampas es que no se ha presentado. O sea, han hecho un gran ridículo. Me imagino que entre ellos la gente pues estará muy, muy, muy mosqueada. Ya no solo por haber perdido con nosotros, que eso tiene que doler, porque igual que a nosotros nos duele perder con ellos, eso duele más que perder contra cualquier otro. Pero por cómo se ha perdido, o sea, la imagen que han dado es que es una imagen no, y es lo que mala. Dices tú, que este partido lo ven todo el mundo. Sí, sí. Y para su imagen queda muy muy dañada. Es que... Y estos equipos dan mucha importancia a lo que opinen de ellos en todo el mundo. No es un partido más, ya se pueden decir que son tres puntos o son tropicazos. Esto es un partido histórico, si es que es histórico, si es que mucha gente no lo ha visto. Mira lo que decía Israel antes, que nunca había visto ganar 4-0 al Madrid, y es que no le ganábamos al Madrid en Liga en el Calderón desde el año 99. Es un partido que ha roto todo. Sí, sí. Ha sido una exhibición, si es que es para verlo una y otra vez. Me hubiese gustado, además, a lo mejor un golito más, ese que ha fallado Thiago, a lo mejor y un 5-0. Torres el quinto. O Torres, si hubiese metido de... Torres. Pero un 5-0 ya hubiese sido. Habría sido empatar el mejor resultado como local y como visitante de la historia del Atlético de Madrid de, contra el Madrid. Nunca la máxima victoria contra el Madrid ha sido un 5-0 en toda nuestra historia. O sea, hubiera sido igualar. Sí. Oye, y está. Y ha podido ser hasta un 6-0, ya si te pones. Sí, sí. Y una cosa que para mí ha quedado muy clara es que ya no habla solo del Atleti, sino casi de la Liga, ¿no? Desde el parón de Navidad, Griezmann está siendo el jugador revelación de la Liga del Atleti, ¿no? O sea, el premio de mejor jugador del mes de enero con todos los méritos. Sí, sí. Ya antes de Navidad, ¿eh? Ya antes de Navidad, en el mes de diciembre. Sí, con Bilbao, el partido con el Bilbao fue el ya, el, ¿no? Ya, la progresión se veía, que ya decíamos aquí que tenía que jugar más, y ahora mismo es el mejor jugador del Atleti y está entre los mejores jugadores de la Liga, sin lugar a duda. Sí, sí. Es que además es que ya no es que solo meta goles, es que aporta en todos los sentidos el equipo. Lucha, pasa, corre, presiona, es que es un jugador completísimo. Es un fichaje súper acertado, ya lo sabíamos que era bueno y en cuanto le han dado todos los minutos, pues ha demostrado que es bestial. O sea, que es bestial. No, además que ha progresado mucho. Yo veo a Manchukuiz ha hecho el mejor partido desde que está aquí. Sí, también, pese a que el gol se le ha resistido hasta los últimos minutos. Pero ha peleado, ha abierto a... Hombre, quizás le he visto... Le ha faltado un poco más... me hace gracia, ¿no? Porque hablábamos como el Atleti se tuvo que adaptar no a Manchuki, sino a la plantilla nueva cuando llegaba, ¿no? Como jugábamos más a retener la pelota, a meter balones al área, no tanto al contraataque y demás. Y parece que ahora la surgencia, como quieras llamarlo, de Griezmann, la llegada de Torres, ¿no? Que le hemos imprimido más velocidad al ataque y parece que ahora es Mandzukic el que está intentando, el que tiene que acoplarse a ese juego. En vez del equipo acoplarse un poco más a Mandzukic, sino Mandzukic acoplarse más a ese juego más rápido, más de más vertical, de contragolpe y demás. Y hoy, si tengo un pero con Mandzukic hoy, no un pero, sino lo único que le veo que le falta un poco por mejorar, que estoy seguro que lo podrá hacer, es en esas jugadas rápidas aprender a saber meter los pases un poco más, ¿no? Ha habido tres o cuatro jugadas en las que le he visto que se le ha quedado el pase un poco corto, un poco atrás, un poco no. Digo, joder, que si hubiese metido el balón un par de metros más adelante, ¿no? Se está adaptando, ¿no? Está cambiando, ¿no? Va mejorando sobre todo en la aportación en el juego. El primer gol ha sido el que lo ha dado. Aporta muchas cosas. Es un jugador que a lo mejor no te aporta tantos goles o tanto peligro como Costa, pero que sí ayuda al equipo. Sí. Y encima ahora yo creo que el fichaje de Torres incluso le ha venido bien para espabilar, en el sentido que antes no tenían nula competencia y ahora tiene ahí a uno, claro, que en cuanto se despide le quita el puesto. Pues te digo, estaba haciendo un poco de valoración, a lo mejor... no sé, ahora, ¿no? Habría que hacerla a final de temporada, obviamente, pero de la delantera que teníamos el año pasado, que voy a decir, voy a quedarme con Villa y Costa, porque Adrián no lo incluyo, de Villa y Costa, a la delantera que tenemos este año con Mandzukic, Griezmann y Torres, pues no sé yo, ¿eh? Ahora mismo está la si cosa lo miras bastante... en bloque, si lo miras en bloque, mejor la de este año. Si lo miras individual, yo me quedo con Costa. Sí, si lo miras en bloque... Por eso digo, la delantera, no el jugador, sino la delantera. La delantera es mejor. Es mejor este año, ahora mismo. Sí, sí. No tenemos al mejor jugador, pero tenemos mejor delantera. Y ya si se hubiera quedado Costa, pues hubiera sido el remate total. Joder. Es que si se hubiera quedado Costa, si hubiera quedado Courtois, si hubiera quedado Felipe Luis, si se hubieran quedado esos tres con lo que hemos ganado este año, sería ya... Sería por tener un equipo para muchos años. Y es lo mérito que tiene el Cholo, que es capaz de sacar rendimiento todos los años, empezando no de cero, pero con dificultades, incluso cuando tiene el equipo formado. Y es lo que decías antes de Ancelotti. No está acostumbrado a tener dificultades. Si le va todo rodado, es fácil. Pero cuando hay un partido que se le complica, pues no tiene esos recursos porque lo tiene casi siempre fácil. Sí. Y no está acostumbrado. Y claro, es difícil... rectificar algo a lo que no estás acostumbrado. Me ha parecido a mí, lo ha comparado Israel con Del Bosque, es que no me acuerdo si lo ha dicho o si lo he leído en algún lado. En el sentido del carácter y eso sí, que son buenos gestores de grupo. Sí, alineadores. Porque no lo mismo ser seleccionador que entrenador, es que son diferentes, claro. Sí, pero en el sentido que si te dan buenos mimbres, ¿no? Pues poco tienes que hacer. Sí. ¿O crees que pues tienes si te dan poco buenos que hacer? Mimbres, lo único que puedes hacer es no fastidiarlos en el sentido de enfadarlos o que se cabreen o lo que sea. Es difícil también ese tema porque no todos lo consiguen. Porque mira, Mourinho la que lío. El problema es que cuando tienes que tomar medidas, pues no estás tan acostumbrado. Porque si te va todo bien, cualquiera, pero si va mal, si te falla la defensa, pues ya no sabes qué hacer. Y Simeone tiene la capacidad de, como cada año le ponen impedimentos en su propio club, pues siempre está sacando innovaciones, porque sabe sí, que sí. No puede dormirse, porque siempre va a tener algún problema. Hombre, para mí es que ya lo he dicho muchas veces y no me canso de decirlo, ¿no? Los milagros que ha hecho Simeone en el Atleti, pero es que para mí ahora mismo, sin duda alguna, es el mejor entrenador del mundo ahora mismo, Simeone. O sea, es que mira el equipo que tenemos. O sea, que no te voy a decir que tenemos un equipo malo de que son medianías, ni mucho menos. Pero tú pones a Simeone una plantilla de eso, de los millones que tienen el Trampas, el Barcelona, el Chelsea, el Bayern. Más que millones que le mantengan al equipo. Si es que si lo hubieran mantenido el equipo de Costa, Courtois y el otro, no hace falta tantos millones como que te mantenga lo que tienes. Claro, claro, por eso digo que, pero que mira lo que hace con lo que le dan y con lo que le quitan y le vuelven a quitar y sigue haciéndolo. O sea, para mí es sin duda alguna. Y además, si te fijas, últimamente está. Al principio, cuando llegó al Atleti, empezó a hacer las cosas bien y tal, pero la gente no estaba muy convencida y tal. Pero ahora, últimamente, en el último año, sobre todo, obviamente, desde que ganamos la Liga la temporada pasada, muchos jugadores que les preguntan, jugadores de otros equipos, jugadores importantes y tal, les preguntan: ¿Y quién te gustaría, no? ¿Qué entrenador te gustaría? No, ¿para quién te gustaría jugar? Y mucha gente está diciendo el Cholo Simeone. Que los jugadores no son tontos y ven que los jugadores con Simeone rinden mucho más y mejoran su carrera deportiva. Sí, sí, entonces bueno. Es muy beneficioso para ellos, ¿o no? Sí, ahora míralo ahí, ¿no? Mira lo que tenemos, ¿no? O los que se nos han ido por eso, ¿no? Y los que están, jugadores que estaban no en un nivel alto, como Raúl García, como Gavi, por ejemplo, y ahora están en un nivel altísimo. Sí, sí. Raúl García lleva a la selección española que, si lo dices hace 2 años, no se lo cree nadie. Sí, es lo que está consiguiendo el Cholo, lo que ha conseguido y lo que sigue consiguiendo el Cholo con este equipo. El Cholo y el Mono Burgos, y del preparador físico. Sí, a veces claro, nos centramos siempre en el primero, pero el trabajo del cuerpo técnico en general es bestial. El preparador físico, el Mono Burgos preparando las jugadas ensayadas, los preparadores físicos, todos. Es que es un trabajo muy grupal. Me gustó mucho. El Cholo es el máximo, porque es el máximo responsable, pero se rodea muy bien, que es muy importante también saberse rodear. Sí, sí. Digo que me gustó mucho la temporada pasada cuando ganamos la Liga en la rueda de prensa después del partido en Barcelona, que salió con todo el cuerpo técnico, ¿no? En la rueda de prensa, porque dijo que ellos eran tan artífices como él, ¿no? De todo lo que había pasado, junto con los jugadores. Y sí que es verdad que es que tenemos también la suerte de que eso, de que ha venido el Cholo y ha traído con él un cuerpo técnico, ¿no? También, o sea, hablamos de Burgos, del profe Ortega, también está por ahí Vizcaíno, ¿no? Que seguro que también hace lo suyo, ¿no? En la sombra, que no se le ve mucho. Vizcaíno es el tercer entrenador y en los entrenamientos pues tiene importancia. Claro. Y luego todas las cosas que sabe de fútbol, pues él dirá su opinión y son gente de fútbol. Y si Simeone le mantuvo, es el único que mantuvo del cuerpo técnico de Manzano, por algo sería, ¿eh? Sí, sí. Por eso digo que también estará haciendo. Él vio que lo hacía bien, que era un tío, vamos, es que Vizcaíno es un hombre que sabe y además le conoce el Cholo. O sea, además que eran dos jugadores, cuando eran jugadores eran muy del mismo estilo, ¿no? Parecido, sí, de luchadores, bregadores, hombres de equipo, que buscaban más el beneficio del equipo que el beneficio personal. En fin. No, es que el Atleti ahora mismo es un fiel reflejo de su entrenador. Sí, sí. Y además hace lo que le dice. El entrenador se le nota en el campo lo que hace el equipo. Es dificilísimo conseguir eso en los equipos y el Cholo lo ha conseguido y es un mérito tremendo. Porque el Madrid, incluso cuando gana, no tiene el carácter del entrenador o la forma de jugar. Ganan por individualidades o porque son buenos. Pero es que en el Atleti se ve el papel del Cholo totalmente. Sí, o sea, lo que se ha visto en el campo y como lo hemos dicho antes, ¿no? Era cómo el Cholo ha interpretado el partido y los jugadores han llevado a cabo pues esa interpretación del Cholo en el campo, ¿no? Y han barrido a los jugadores de Madrid y el Cholo ha barrido a Ancelotti, ¿no? O sea, hoy ha sido un baño y no hay más. O sea, es que no hay que dos. Podemos calificar dos de baño turco en honor a Gatuna. Arda. Otro que, joder. Luego, estoy esperando porque ahora se nos ha ido un momento Israel, a ver si vuelve. En cuanto vuelva, quiero hacer un jugador por jugador, ¿no? En estos partidos que nos gusta hacer, no uno por uno, ir dando puntos. Las notas hoy van a estar fáciles, ¿eh? Sí, pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Sí. Hay que darles un poco de protagonismo, porque la verdad que es que ha sido un partido redondo. Es que yo no me acuerdo casi de fallos. Sí, es que no. A lo mejor algún. No, sí. Tampoco, digo, a lo mejor. Ha habido algún fallo pase graves, al rival, sí, que le ha dejado fallar, tal, sí, pero digo cosas graves. Claro, pero es que se han los fallos se han corregido tan rápidamente, porque recuerdo, por ejemplo, en los últimos minutos, Miranda sale con el balón controlado y la pasa al hueco, no hay nadie al centro, y se la lleva un jugador del Trampa, ¿no? Entonces dices, hostia, ya, peligro. Pero enseguida han salido, no sé si era Thiago y Godín, y se la han llevado, ¿no? Y dices, joder, es que no les hemos dado respiro. Es que el centro del campo, sobre todo, ha sido... Y lo bueno que me ha gustado, sobre todo, es que hasta el final hemos insistido hasta meter más goles. Sí. Hemos ido a por ellos. Si llevábamos 3, o por el 4, ya por el 5. No hemos parado. Sí, porque en otras ocasiones hemos pecado de ponernos por delante y dejarnos un poco llevar, ¿no? Y quedarnos con ese resultado. Pasado, ¿no? En Liga, si mal no recuerdo, nos pusimos por delante con ellos y nos fuimos echando para atrás, y al final acabamos pidiendo la hora cuando nos empataron. Sí. Este año no. Íbamos a otro gol y otro gol y otro gol. Es que yo creo que los jugadores han visto tan superiores que han dicho, es que los podemos aquí machacar. Claro. Yo creo que han tenido que disfrutar muchísimo en el campo. Joder, ha tenido que ser... Sí, ellos mismos, de estos partidos que si juegas no, es que no lo... Sí, digo, hoy no podía estar con nosotros Miguel, que vino por primera vez la semana pasada. Hoy no ha podido estar por motivos personales, pero ha estado en el campo. Así que bueno, para el siguiente programa le diremos ya que nos cuente un poco cómo ha estado la cosa dentro del campo, porque... Ha tenido que ser una fiesta constante eso, la verdad que son momentos en los que te gustaría estar allí, ¿no? Para disfrutar con la gente y con los jugadores, ¿no? Porque eso, los jugadores también han tenido que ser... Creo que han salido, una vez que ha terminado el partido, se han ido al vestuario y se han vuelto a salir los jugadores a felicitar a la afición. Sí, no me extraña. Es que además eso, la afición hoy ha estado de... cuando dicen eso de la mejor afición del mundo y tal, que son muchas veces unas exageraciones y cosas de mercado y demás, pero hoy sí que ha estado de 10, ¿no? La afición, o sea, hay que darle puntuación también. Has ganado al Madrid, que lo tienes todo. Si es que es el día que estás feliz, es que no hay más felicidad que ganar y golear al Madrid. Es que no sé qué más felicidad puede tener un Atleti. Sí, bueno. ¿Qué felicidad hay máxima para un seguidor de Atleti? Hombre, ganarle en los partidos, en las finales, ¿no? Sí, te digo, en las finales hemos ganado. La única que no nos hemos ganado es la de la Champions, que nos ganaron la prórroga. Bueno. Pero le ganamos la Supercopa y le ganamos la Copa. Pero yo ya lo he dicho, que a lo mejor no se la podemos ganar este año en la Champions, más por ellos que por nosotros, porque no creo que vayan a llegar. Nosotros, con ellos, me da igual. Pero si ganamos... Ganando la Champions este año, yo creo que nos curamos un poco de eso. Y ya con los 6 partidos que no nos han ganado esta temporada. La cuadratura del círculo de Simeone. Sería el máximo... Estás tú cuadrando muchos círculos hoy, ¿eh? Es que claro, es que estamos haciendo historia. Es que ahora no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Es que este Atlético es histórico ya. Es de los equipos que lo recordaremos a lo largo de los años. Cuando lo estás viviendo no te das tanta cuenta. Yo, por ejemplo, como viví el año del doblete, en ese momento no lo sentía tanto. Sí, es verdad. Como ahora, cuando lo veo en perspectiva. Sí, es cierto. Y esto no va a pasar con el Atleti del Cholo. Porque el Atleti del doblete era más coral, era anti y tal, pero es que el Atleti este es muy del Cholo, es muy reflejo de él. Los jugadores son muy importantes, pero es que el cambio ha sido tan radical... que ha sido clave el Cholo. También Antiz fue un cambio importante, que veníamos de 2 años casi de descender, pero fue más un grupo y ahí estaba más repartido. Pero aquí yo creo que el papel del Cholo es fundamental, y lo que muchos tememos es que cuando se vaya el Cholo, ¿qué pasará? No, y fue además, yo creo que la diferencia también es que el año del doblete fue un año en el que los rivales, o sea, el Atlético estuvo muy bien y apenas tuvo rival. El máximo rival, sí, fue Valencia. El Barcelona se descolgó al falta de 2-3 jornadas, lo disputó la Copa más, que llegó a la final. El Madrid estuvo muy mal porque se quedó el sexto y fue incluso fuera de la UEFA. Y el máximo rival en la liga fue el Valencia. Pero estos años, este año con el Cholo. Ha sido con el Barcelona de Messi y el Cristiano y el Madrid de Cristiano, que es que es claro, es mucho más difícil, lógicamente. Por eso, por eso. Bueno, parece que hemos recuperado a Israel. Israel, ¿estás por aquí? Está por sí, aquí. Sí, sigo por aquí, sí. Bueno, pues te estábamos esperando porque vamos a hacer ahora la puntuación. Estos partidos importantes que nos gusta pues eso, regocijarnos un poco. Y vamos a hacer, vamos a puntuar al equipo, ¿no? Así que vamos a empezar por atrás. Aunque bueno, empezamos por Moyá, ¿no? No sé, Fernando, danos puntuación para Moyá, aunque tampoco, como no ha hecho mucho, ¿no? Lo poco que ha hecho, muy fácil, ¿no? Damos puntuación, yo es que voy a dar a todos un 10. Bueno, pues damos un 10, hacemos un análisis de cada jugador. Si vosotros vais a dar menos de 10, yo es que voy a dar a todos un 10. Sí, no, también, yo 10 a todos. Así que vamos a hacer a hablar de cada jugador, entonces. Empezamos por Moyá, ¿no? Moyá, muy bien. En el poco trabajo que ha tenido, lo ha hecho muy bien, sobre todo en las salidas aéreas. Ha dado mucha seguridad, no ha tenido ningún fallo, todos los balones los ha bloqueado y ha estado bien, en el sentido que no ha cometido ni un error. Y era difícil en un partido que ha tenido escaso trabajo. Lo más importante, los balones aéreos. Sí, yo coincido. Ha dado mucha seguridad en las pocas oportunidades que ha tenido el Trampas, que han sido la mayoría de ellas a balón parado o algún... Sí, balón parado, yo diría. Ha dado seguridad aérea. Y el resto del partido tampoco es que haya tenido mucha participación, porque ya digo que el Trampas apenas ha llegado, pero muy bien. O sea, mantener la portería a cero en un partido así, pues quieras que no, aunque el portero no haya sido al final quizás el máximo responsable, pero es el máximo responsable de que no entre los goles y no ha entrado ninguno. Así que para mí, muy, muy buen partido de Moyá. Israel, ¿tú cómo lo has visto? Bueno, me cuesta darle un 10 porque no ha tenido intervenciones grandes que hacer, pero bueno, sí le voy a dar un sobresaliente, sobre todo por el hecho de que él dijo en una entrevista que admiraba el juego aéreo de Courtois. Está claro que es una cosa que tiene en mente, y hoy en dos, tres balones aéreos que ha tenido que salir, la verdad es que sale con convicción, sale potente, sale fuerte arriba, es un tipo fuerte y transmite seguridad. Le voy a dar un sobresaliente, un 9, sí. Bueno, ahora vamos a la defensa. Empezamos por los centrales. Godín, pues bueno, ¿qué es eso? Le hemos dado 10 a todos, pero Godín otra vez, una vez más, ¿no? Un pilar en la defensa, ¿no? Yo creo que sin lugar a dudas nuestro mejor central, el que da más orden a la defensa, el que manda en el campo, ¿no? Luego cuando hay que subir, sube, cuando hay que partirse la cara, literalmente se la parte como ha hecho hoy, ¿no? Y de verdad que yo creo que es uno de los me acuerdo cuando en verano pues se fueron Diego Costa, se fueron Courtois y demás, ¿no? Y decía el Cholo que se habían quedado los importantes, ¿no? en el campo, ¿no? Obviamente no va a decir nada en contra de su propio equipo, ¿no? pero sí que es un jugador que Godín, por ejemplo, yo creo que sí que se notaría muchísimo más que cualquier otro jugador, a lo mejor, su marcha en el Atleti, ¿no? Se notaría porque es difícil encontrar otro similar. No, y por lo que aporta, ¿no? O sea, ya no técnicamente o deportivamente, sino moralmente, ¿no? En plan, eso, la extensión del Cholo en el campo, ¿no? Godín en la defensa. Ya, el día de la Copa que no estuvo con el Barcelona, ¿cómo se notó, eh? Mm. Godín es yeah, para mí es. Ahora mismo está entre los mejores centrales del mundo. Sí, sí, sí. No, hoy excelente una vez más, ¿no? O sea, no puedes decirle nada a Godín. Godín es... Sí. Además, hoy es que ha habido un contraste de defensas, ¿no? Entre un equipo y otro que ha quedado muy claro, ¿no? Godín... y da igual a quién le pongas al lado, ¿no? A eso me refería, también lo hablamos el otro día, ¿no? Puede estar Jiménez, puede estar Miranda, o incluso en la banda de Siqueira, que le hace muy bien las coberturas, que Godín hace buenos a los compañeros también, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Tan bueno como Puyol en el Barça cuando estaba. Le decían, qué bueno era Piqué, qué bueno era Piqué. Cuando se fue Puyol, ya no parecía tan bueno Piqué, ¿a que no? Claro, claro, sí. Es que son jugadores claves, son muy difíciles de sustituir. Sí, sí. Bueno, pues dinos, no sé, danos tu opinión de ya de lo Godín. He dicho todo. ¿Ya? Godín es el rey Godín. Además, hoy ha batido un récord, que es el jugador uruguayo que más partidos ya ha jugado en el Atlético de Madrid. Mira, más récords. Hoy estamos de récords, ¿eh? Israel. Sí, pues Godín otro saliente. Curiosamente, en un partido muy difícil no ha sido muy exigido, pero solamente por el hecho de haber jugado todo el partido también con la nariz rota y por... Bueno, la temporada bueno, el partido de hoy, el periodo del Atlético de Madrid, la temporada de Godín. Te hemos perdido por completo. Se te estaba cortando un poco y ahora le hemos perdido por completo. ¿Israel? Le hemos perdido. Bueno, pero yo creo que ha quedado claro lo que quería decir, ¿no? Que Godín, es que Godín es Godín. Pasamos al otro central, a Miranda, que también lo ha hecho muy bien. Yo creo que además hoy viniendo de haber jugado algún partido sí, otro no, después de la lesión, con la irrupción de Jiménez en el 11 y demás, pues Simeone, como muchos preveíamos, le ha dado otra vez los galones a Miranda en partidos importantes. Ha respondido claramente, no ha habido, aunque es lo mismo, ¿no? Tampoco han tenido mucha participación, pero cuando ha tenido que cortar, ha cortado, ha sido contundente y otra vez un complemento muy bueno para Godín, ¿no? No tengo ninguna queja y pues otro sobresaliente, como para todos, ¿no? Fernando. Sí, Miranda está teniendo una temporada irregular. Santiago no está teniendo continuidad, que Jiménez le está poniendo mucha presión en el juego, pero hoy en un partido de los grandes ha demostrado que es un sensacional jugador. Además se complementa muy bien con Godín, ha hecho un partido correctísimo, nada que cometió ningún fallo, ha sacado el balón jugado en varias ocasiones y es un baluarte importantísimo. Miranda es un seguro de vida, incluso cuando no está a su mejor nivel, como no está este año, pero su no mejor nivel, entre comillas, es un nivel grandísimo. No sé si hemos recuperado a Israel. Israel, ¿nos oyes? Probamos a ver, sí. Yo ya sé que antes se me ha cortado con Godín. Sí, yo a Godín y a Miranda les doy a los dos. Hoy, por no haber estado muy exigido, es un 8. Creo que Miranda, en partidos en los que se requiere la jerarquía que de la que habla Simeone, está claro que ha acreditado más que de sobra su gran rendimiento. Si un pero podría ponerle a tanto Miranda como a Godín, y ya no solamente de este partido, sino de más partidos, es que hay ocasiones en las que a mí, por lo menos, me da la sensación, claro, de la televisión es muy sencillo, me da la sensación de que tienen bolas aéreas que podrían incluso bajarlas de pecho y a partir de ahí jugarlas. Y muchas veces optan por, bueno, es una defensa que desde luego no se complica, no se pone a regatear, no se pone a hacer estupideces, pero sí alguna vez que pudieran bajarla de pecho esa bola, bajarla abajo y después tocarla al medio centro o abrir la banda. Creo que ya ha habido dos o tres ocasiones en las que Miranda ha tenido la oportunidad de hacer eso y, bueno, suelen optar por o bien bolearla hacia adelante o bien de cabeza o con el pie. Y es la única cosa que tal. De todas maneras, como digo, no muy exigidos y un rendimiento muy alto, un 8 para los dos centrales. Uh-huh. Bueno, pasamos a Juanfran, la banda derecha. Fernando, Juanfran. Pues uno de los mejores partidos de este año. Es un jugador que a veces nos produce dudas, fallos en defensa, pero ha hecho un partido sideral. El ataque ha estado magnífico, ha subido, se ha comido a contrao, en defensa no ha cometido ni el más mínimo fallo, ha vuelto mejor Juanfran. Sí, la verdad que hoy ha hecho... No era buen papel de principio, ¿no? Tienes que cubrir... se supone que el trampa donde lo que mejor tiene son las bandas arriba, ¿no? Ronaldo y Bale. Ha cubierto a Ronaldo sin demasiado problema, siempre ha ayudado muy bien también por Arda ahí, y ha subido muy bien, o sea, se ha asociado muy bien. Sabíamos también que esa banda era el punto flaco de la defensa del Madrid, y ha subido muy bien, se ha asociado muy bien ahí con quien se tuviera que asociar, con Arda por momentos, con Mandzukic, ¿no? con quien andar ahí, y muy completo, ¿no? La verdad que Juanfran es un lateral muy completo, cada vez va mejorando más defensivamente, que es a lo mejor el punto más débil que tiene, y partidos como el de hoy pues le ayudan más todavía a tener confianza ahí atrás, ¿no? Así que no, muy bien. Otro bueno, si yo ya lo hemos dicho, ¿no? Fernando y yo le hemos dado 10 a todos, así que las puntuaciones ya se las dejamos a Israel. Es que no le puedo dar puntos porque es que es tan difícil. Estoy tan feliz con el equipo que ya es que ni puntúo. 10 es y fuera. Si es que gana 4-0 al Madrid. Si es que ya es lo máximo. A ver, Israel, Juanfran. Sí, pues es que yo sinceramente también voy a dar varios dieces y este es otro de ellos. Cuando te toca defender a dos pesos pesados, dos jugadores clase mundial, véase Ronaldo o Bale, y ninguno de los dos te crea ni la más mínima oportunidad de peligro, entonces defensivamente es un 10 y cuando ofensivamente aportas, te desdoblas, pones un centro, el primer gol, por ejemplo, es... pues un 25% es el centro de Juanfran, otro 25% es el control, cómo la baja Mandzukic, cómo la pone atrás a Thiago, el otro 25% es de Thiago y el último 25% se lo vamos a dejar a Casillas. Entonces, Juanfran, tanto ofensivamente como defensivamente, no se le puede pedir ni una sola cosa más, con lo cual es que es un partido redondo, es un 10. Bueno, ya que estás, dale a tu amigo Siqueira. Bueno, Siqueira, yo creo que es un jugador que si mi duda, mi principal duda es si va a ser capaz de hacer lo que tiene que hacer posicionalmente, tácticamente y si va a tomar las decisiones adecuadas que cada jugada, cada situación requiere, que es una cosa en la que, por ejemplo, Arda Turán es un maestro. Entonces, en otra posición, lógicamente. Entonces, mi gran duda es esa y yo creo que ahí es donde Simeone puede aportar muy mucho. O sea, al fin y al cabo, Felipe Luis estuvo un año y medio en Atlético de Madrid antes de ser el Felipe Luis que se ha ido, o sea, antes de explotar. Y yo creo que Siqueira tiene condiciones, porque insisto que es un jugador rápido, es un jugador que tiene un buen toque de balón, tiene un buen centro, y creo que está creciendo poco a poco en estos últimos partidos, no quizá porque tampoco se nos ha exigido demasiado por ese lateral, que aunque sigo pensando que es el eslabón débil, pero hoy ha hecho un partido de sobresaliente también Siqueira. No ha intervenido tantísimo como Juanfran, pero un 9 sí que le doy yo hoy. La verdad que sí, ¿no? Fernando, Siqueira. Pues un 10 matrícula de honor con Lauti. Soy el máximo crítico de Siqueira, pero hoy has hecho un partido sensacional y me alegro porque ojalá que lo haga más veces. Me ha sorprendido totalmente, ha hecho un partidazo histórico a la altura de los mejores laterales izquierdos de nuestra historia, como Toni, como Quique Ramos, como Capón, como Calleja. Ha hecho un partidazo, vamos, es que no parecía Siqueira. Yo no sé si ha sido un clon o un doble, pero espero que siga así. No lo espero, pero no lo confío, porque ya, yo creo que esto es flor de un día. Pero bueno, disfrutemos de Siqueira por hoy porque al fin ha hecho un partido sensacional. Sí, bueno, yo también le doy 10 y yo al contrario que tú, Fernando, yo espero que esto le sirva para aprender, no para espabilar, para decir, joder, puedo hacerlo bien, tengo que tener confianza, porque en ese sentido sí que voy un poco con Israel. Yo creo que Siqueira puede dar más de lo que ha dado, tiene más calidad de la que nos ha demostrado y yo siempre le he visto un poco acelerado, o sea, con ganas de hacerlo, demasiadas ganas de hacerlo bien y sin pensar en jugar, ¿no? Sino más eso, no sé, un poco fuera de sitio, pero mentalmente, ¿no? O sea, que es un jugador que pienso que puede dar cosas. Hoy se ha visto que puede defender y que puede atacar y que puede darte asistencia, sabe jugar, sabe combinar. O sea, Siqueira jugando técnicamente, no creo que esté muy lejos de lo que teníamos el año pasado con Felipe Luis. Lo que pasa que es que no lo usa, no la cabeza no le responde, yo creo. Entonces, hoy ha demostrado que centrándose y dedicándose a jugar, lo puede hacer bien. A ver si sigue así, porque lo que ha demostrado es eso, que puede valer si él quiere, ¿no? Es otro Mario Suárez en ese sentido, ¿no? Y hablando de Mario Suárez, hoy no ha jugado Mario Suárez, pero viene mucho al caso porque el otro día hablábamos como los mediocentros estaban ahora mismo bastante equiparados, Mario Suárez con Thiago, ¿no? Como Mario Suárez venía jugando unos partidos muy buenos y tal, pero es que Thiago hoy ha sido, no sé, podemos dar un 11, porque yo le daría un 11 a Thiago. Para mí hoy ha estado... Es que es el mejor Thiago de todos los años que llevan en Atleti, yo creo, esta temporada. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero es el mejor Thiago que yo he visto jamás. Sí, lleva 6 años en Atlético de Madrid. La última temporada anterior fue buenísima y en esta, bueno, como siempre, Thiago se pierde partidos a lo largo de la temporada, quizá por sus 33 años, pero hoy Thiago ha sido un escándalo. sea, hoy Thiago ha jugado a un nivel altísimo y Thiago, insisto, Thiago es nuestro Pirlo, un poquito más retrasado, porque hace muy bien la labor de stopper defensivo, sobre todo porque prácticamente es el jugador probablemente más inteligente que tenemos en la plantilla, sabe cuándo incrustarse entre los centrales, sin ir más lejos. Hoy muchas de las aproximaciones del Madrid cerca de la frontal del área, Thiago siempre está ahí para barrer, siempre está ahí para, o sea, que prácticamente ha estado impecable, y además luego jugando la pelota, es el mediocentro con más técnica que tenemos y está en una, bueno, lo que se suele decir, una segunda juventud, está a un gran nivel en general esta temporada, los partidos que ha podido disputar y que no han sido lesiones, y hoy ha estado imperial. Sí, sí, para mí ha sido el capitán, ¿no? En el campo, o sea, si el año pasado era, si con el brazalete es Gavi, pero, o sea, en el campo con el balón ha sido el capitán del partido, ya no digo del Atleti, sino del partido, o sea, yo creo que ha marcado un poco el ritmo del partido, ¿no? Sabiendo muy bien cómo repartir juego, cómo defender, cómo atacar, ha sido el timón del Atleti. Y encima mete goles, es que con el Madrid está bastante fino de cara a gol. No es un hombre que meta muchos goles, pero este año el Madrid ya la ha colado. Sí, sí. La verdad que muy agradecido de que al final se quedase, la verdad, porque estaba más fuera que dentro. Rara, estaba absolutamente fuera. Era el 30 de julio y ya estaba. El Atleti estaba entrenando y él no tenía equipo, porque le hicieron la 3-14 en el Chelsea. Le prometieron una cosa y, claro, creer un a Mourinho, pues le salió el tiro por la culeta. Y menos mal que Simeone no fue rencoroso, porque podía haberlo sido. Y en cierto sentido, Thiago nos dejó tirados. Se dice que Simeone lo llamó prácticamente con Thiago camino a Valencia para fichar por el Valencia, y que le vino a decir que no había rencor hacia él y que volviera para el Cerro, y que lo convenció una vez que el Chelsea lo había dejado tirado. Se dice, yo esto no tengo capacidad de contrastar lo que sea así. No me extrañaría viendo por algo con Cholo. El Valencia, eso sí que es verdad, lo que no sé es cuánto. Pero algo con el Valencia sí que hubo, pero al final yo creo que lo mejor ha sido para Thiago y para el Atleti, pero sobre todo que Simeone no fue rencoroso, porque lo que nos hizo, entre comillas, no estuvo, que si hubiera podido se hubiera quedado en el Chelsea, Thiago, desde luego, es un jugador que yo creo que cuando salga del Atlético de Madrid le llegue su momento en 1, 2, 3 años por edad, Thiago es un jugador que debería de salir por la puerta grande del equipo, igual que otros jugadores como Gavi y tal, y que nosotros estamos muy acostumbrados a que nos salgan muchos jugadores por la puerta de atrás, o los que salen medio bien, como pueda ser Falcao, es porque parece ser que todo el mundo tiene muy claro que es que no había más remedio que venderlo, no había más remedio, el fondo y tal. Thiago es un jugador que merece salir. Yo creo que Thiago se puede hasta a retirar del Atlético. Y claro, Thiago es un jugador que merece, porque Thiago, yo creo que después de 6 temporadas y el rendimiento y todo, y imágenes pues históricas, como cuando se perdió la final de Copa en Barcelona contra el Sevilla, con Thiago llorando, viendo a la afición y tal, yo creo que Thiago es un jugador del Atleti, es sangre del Atleti, y Thiago merece una salida cuando corresponda del Atlético de Madrid, pues como al nivel del jugador que el rendimiento que ha dado y de lo comprometido que ha estado en este equipo. Y desde luego no era la salida que casi se produce este año. Bueno, pues creo que hemos dejado bastante bastante bien a Thiago. Vamos con el otro centrocampista, que ha sido Gavi, obviamente, el capitán. Que bueno, tampoco, o sea, no es el mejor Gavi, ya lo venimos diciendo, pero hoy lo he visto bastante bastante entonado, bastante no tan participativo como el que veníamos viendo el año pasado, pero del Gavi de esta temporada yo creo que va mejorando poco a poco, tampoco es que vaya mejorando a pasos agigantados, pero va mejorando, cada vez vamos viendo más cosas de lo que veíamos el año pasado, y hoy le he visto, ya digo, quizás porque Thiago ha eclipsado mucho ese centro del campo, ¿no? Pero Gavi en los derbis pues es un jugador que quieres tener siempre en tu equipo, ¿no? Y yo creo que hoy lo ha hecho muy bien, se ha asociado también muy bien. Y también ha hecho muy buena labor defensiva, ya digo, no tanto como Thiago, pero es que eso es prácticamente imposible, pero para mí también sobresaliente, ¿no? Israel, ¿tú cómo lo has visto a Gavi? Pues Gavi yo le voy a dar también un sobresaliente, en este caso no un 10 porque no ha lucido tanto, pero sí un 9 necesitaré cuando vuelva a ver el partido, porque este es uno de esos partidos que voy a volver a ver seguro, igual que he vuelto a ver la final de la Supercopa contra el Chelsea, o que volví a verle la vuelta en Stamford Bridge con el Chelsea, o la vuelta del Calderón en Champions contra el Barcelona. Este es otro de esos partidos que estoy seguro que voy a visionar de nuevo, y en ese momento seguramente es posible que incluso le suba a Gaby del 9 al 10, porque es muy posible que gran parte del mérito de que el Atlético de Madrid haya sido capaz hoy de ahogar el mediocampo del Real Madrid y robar tantos balones y esa presión haya sido debido a su posicionamiento y a sus movimientos tácticos, que claro, siempre pasa un poco más desapercibido, es un trabajo un poco más oscuro, salvo cuando robas clarísimamente tú y bolas que parecían que no te podías hacer con ellas. No ha sido el caso, pero estoy casi seguro que gran parte del éxito del mediocampo y del Atlético de Madrid recae en Gaby, así que un 9 y a expensas de un segundo visionado para el 10. Fernando. Yo creo que ya no vamos a tener que comparar a Gaby con el del año pasado, porque es imposible que sea. El año pasado hizo la mejor temporada de su vida y ya no lo va a volver a hacer. Ya va a ser siempre un peor Gaby. Por lo tanto, lo mejor es valorarle por lo que hace este año, porque si lo comparamos siempre va a salir perdiendo. Y con lo que va haciendo este año, pues va saliendo de mejorando y va cumpliendo bastante bien. No es el jugador que nos maravilló, pero tiene un gran nivel. Y además, como tampoco tiene una competencia súper extraordinaria con Mario Suárez, pues se consolida en el puesto. A la larga, Saúl le quitaría el puesto, pero como ya Gaby está en los últimos años de su carrera, pues puede aguantar perfectamente varios años más. Pero está claro que, por motivos más extradeportivos, yo creo, Gaby no está a su nivel habitual. Bueno, pasamos un poco a, no sé si decir a Coque, porque Coque la verdad ha jugado que han sido 7 minutos o 8 minutos, ¿no? Entonces tampoco se le podría puntuar. No se le puede puntuar, se ha jugado 10 minutos. Claro, entonces entramos a puntuar a Saúl, que Saúl, ya lo hemos dicho antes, ha sido también otro de 10 o de 11, ¿no? Porque entrar sin haber calentado, sin pensar, yo creo que pensaba que incluso no iba a jugar este partido, ¿no? Porque era un partido en el que en circunstancias normales no creo que hubiese jugado, y entrar así de repente y en un derbi y empezar a hacer las cosas como las ha hecho, metiendo luego un gol, participando en ataque, participando en la tarea defensiva, o sea, haciendo la labor que se le pide, ¿no? Y todo respondiendo perfectamente, para mí ha sido increíble lo que ha hecho, ¿no? Yo creo que es otro eso de matrícula de honor, ¿no? Le daría yo a Saúl hoy también, ¿no? Fernando, ¿tú cómo lo has visto? Pues sensacional. Es un jugador que me encanta y me alegro muchísimo de que juegue y que rinda. Hay gente que le ponía en duda y es un jugador que va a hacer carrera en el Atlético de Madrid. Si a Coque le costó al principio, yo creo que Saúl va a superar eso, porque en la cesión al Rayo le vino perfecta y es un jugador hecho y derecho. Además se puede jugar en varias posiciones, no tiene miedo en ningún momento, salta en medio de un partido contra el Madrid y mete un golazo de chilena, asiste otro gol, vamos, sensacional. Un jugador que nos va a dar muchísimos años de gloria. ¿Israel? Sí, yo igual, es otro rotundo 10. Ha metido un gol de chilena, ha dado el pase de cabeza del tercer gol de Griezmann, y es un jugador que no tiene techo, que tiene unas posibilidades de crecimiento importantísimas. Simeone habla de él como que lo que necesita este jugador, que es lo que ha dado algunos rasgos de no tener, pero tiene que tener, tiene que creer en Simeone y en ir integrándose poco a poco en el equipo. Lo que no tiene este jugador es paciencia, porque sabe de sus cualidades, que son, pues tiene unas cualidades como mediocampista que prácticamente ningún mediocampista de la plantilla de Atlético de Madrid tiene, que es un, lo que los ingleses llaman un box to box, de área a área, o los italianos un tutocampista, que tiene un recorrido enorme, tiene una fuerza física brutal. Yo creo que tiene que mejorar en lectura del partido, en asociación, en espacios cortos. Por cierto, eso es una cosa que en una entrevista hace poco a Gilabogui le leí, que él se dio cuenta que en los entrenamientos tenía dificultades a la hora de jugar en, pues, los típicos partidos que se hacen en un entrenamiento en los que no hay porterías, y lo que es a tener posesión, a tocar en espacios cortos, campo reducido, presión, a jugar a uno o dos toques, y ahí Gilabogui dijo que él hacía aguas. O sea que Gilabogui es un jugador que seguramente estaba acostumbrado, pues, a abarcar mucho campo, a correr mucho de un lado a otro, quizá a perder la posición tácticamente, pero nosotros necesitamos, a este nivel de equipo y con que nos estamos jugando los cuartos, necesitamos jugadores muy completos, y Saúl ahí es donde yo creo que todavía tiene un margen de mejora, pero desde luego es un toro campista. Simeone lo utiliza tanto de mediocentro llegador, medio centro con recorrido en la posición de Gavi, principalmente, o también en la posición de Coque, es decir, como hoy ha salido por Coque, ha salido en banda izquierda, medio campo, banda izquierda. Creo que los otros medios centros o los otros mediocampistas, aparte de los de banda, como Arda o Raúl, tal, son Thiago, su recambio habitual suele ser Mario Thiago son los que rotan, y yo interpreto que Saúl está llamado a ser el Gavi nuestro de los próximos 10 años, es decir, el jugador en el medio campo que va para adelante y va para detrás, porque Simeone no lo utiliza nunca de Thiago o de Mario, es decir, de último medio o de medio más retrasado, sino que lo utiliza o bien donde Coque, que rinde, desde luego, porque tiene llegada, tiene gol, tiene disparo, o de Gavi, que es la otra opción, y este jugador, si cree en Simeone, y yo creo que Simeone cree en él, o sea, entonces, pues a mejor, solamente a mejor, otro día redondo hoy. Uh-huh. Bueno, vamos con Arda. Arda, ya lo hemos dicho otra veces, es un jugador que tiene partidos que sí, partidos que no, ¿no? Y no hay término medio, yo creo, con Arda, ¿no? Y además es de esos jugadores también que yo creo que desde la primera jugada le ves si está o no está, ¿no? Y hoy la primera jugada ha hecho una incursión que casi ha pedido un penalti que, bueno, no era, se ha tirado un poco, pero ya la ha visto que estaba, que iba a dar guerra, ¿no? Y así ha sido. La verdad, yo creo que es el jugador con... Ahí junto con Griezmann, los jugadores que más calidad tienen en la plantilla, con el balón en los pies. Y hoy con la defensa... Iba a decir, no en cuadro del trampa, ¿no? Pero con una defensa menos experimentada, pues yo creo que se ha jugado con la defensa del trampa, ¿no? O sea, les escondía el balón, se lo enseñaba, abría a los compañeros. O sea, es un jugador que le ves que siempre está sonriendo cuando está jugando, pero es porque eso, porque es que se lo está pasando pipa, yo creo. Y hoy ha disfrutado con el partido, ¿no? Cómo ha vacilado a la defensa del Madrid, ¿no? Y yo creo que es un jugador de esos de los que te pagas la entrada solo para verle jugar, ¿no? Es un genio. De Arda es increíble, ¿no? Yo no le puedo dar menos de un 10, está claro, está claro. Israel, ¿tú cómo lo has visto a Turán? Lo acabas de decir. Arda te devuelve el precio que hayas pagado por la entrada con tres detalles. Eso lo hacen muchos jugadores, pero es que eso, Arda no es solamente eso. Arda además pues al igual que todo el equipo, está involucrado en el equipo. Bueno, está involucrado hasta tal punto que Arda es del Atleti. O sea, su representante es gilipollas, pero Arda es del Atleti. Arda se funde con el Monoburgos en un abrazo interminable en el tercer gol que se sube encima del Monoburgos. Y Arda es el jugador distinto, de verdad, que tenemos nosotros. Arda es la magia del Atleti. Y Arda cuando juega todo el mundo alrededor suyo. Es otro 10 redondo y es nuestro... No diría nuestro mejor jugador, porque es que el fútbol es un deporte que está muy especializado, depende de las posiciones y todo, pero desde luego, como tú has dicho, te devuelve el precio de la entrada cualquier día que está inspirado, y sobre todo está inspirado más veces de las que no. Es decir, ha ganado mucha regularidad, mucha constancia. Además, este año las lesiones le están respondiendo muy bien, que a raíz de eso, ya sé que no estamos en esto, pero sí que quiero decir una cosa, da gusto ver a un equipo que está preparado de una manera físicamente en la que, a excepción de Coque, quizá podemos achacar esta lesión a que Coque lo ha jugado todo, lo veníamos diciendo, quizá un poco se ha saturado a Coque y viene una lesión muscular, como quizá para la de Diego Costa del año pasado a final de temporada, podía tener las mismas motivaciones. Pero da gusto tener un equipo en el que, joder, habitualmente no se te lesiona a la gente muscularmente y tal, porque es que yo creo que están preparados físicamente espectacularmente bien. Yo recuerdo temporadas del Atlético de Madrid de hace años en las que esto era un descontrol absoluto. O sea, tenías 5 o 6 jugadores en la enfermería, jornada sí, jornada también. Y aparte de las lesiones que puedan ser por lances de juego de cosas traumáticas o golpes, lo que sea, sino típicas lesiones musculares, el Atlético de Madrid está muy muy bien preparado, e incluso Arda Turán, que era un jugador relativamente frágil, aguanta eso, y eso le otorga una regularidad y una constancia que era lo que le faltaba a este jugador para convertirse en el futbolista total que a día de hoy es. Increíble, ¿no? Fernando, tu nota de Arda. Pues don Arda Turán. El genio turco, una vez más, ha dado una clase magistral en el Vicente Calderón. Es un jugador sensacional y la lástima es que no tenga tanta prensa porque esté en el Atlético de Madrid, pero está entre los 10 mejores jugadores del mundo. No, la verdad que nos rendimos ante el turco. Bueno, y ahora pasamos a la delantera. Luego entramos con los cambios, pero la delantera. Empezamos con Griezmann, ¿no? Griezmann, pues ya hemos hablado de él antes, ¿no? Es que es un jugador con una proyección que cuando llegó al Atleti ya se había rumoreado el año pasado. Muchos era un jugador al que nos gustaba. Yo ya lo dije la temporada anterior, ¿no? Un jugador que me hubiese gustado mucho que llegase al Atleti, que siempre le he visto un jugador muy eléctrico, muy determinante. En la Real, obviamente, era el jugador estrella. Llegó al Atleti y le costó integrarse y parecía por momentos que a lo mejor pues que no era del agrado del Cholo, pero se ha visto que no era ese, sino que simplemente el Cholo estaba curtiéndole y estaba convirtiéndole en un mejor jugador. Y bueno, todavía está en ese proceso, pero es que en los últimos dos meses la proyección que ha tenido ha sido increíble. Y además lo mejor de esto es que no se ve que tenga techo todavía. O sea, yo creo que todavía va a ser bastante mejor de lo que está siendo ahora. Y eso nos puede dar mucho. Además, es un jugador con juventud que se asocia con quien le pongan. Le pones a Torres, le pones a Mandzukic, le pones a Arda, le pones a Koke. Se asocia con todos. Cada vez está más involucrado en el equipo. Que es otra cosa también, lo que decías antes de que Arda del Atleti, es que yo creo que lo que ha conseguido el Cholo también es que todos sean del Atleti, ¿no? Muchos jugadores que van a equipos y son el típico jugador en mercenarios, ¿no? Del equipo que te paga, pero aquí en el Atleti, o eres del Atleti o vete buscando otro sitio, ¿no? Si no, que se lo digan a Cherchi, a gente así, ¿no? Pero la verdad que Griezmann, es que yo no sé dónde puede acabar este chico, ¿no? Es una locura de jugador, yo creo, y me encanta que haya venido al Atleti, y partidos como el de hoy pues lo demuestran, ¿no? Y partido, bueno, es que lleva el último mes o dos meses, es que todos los partidos hablamos de él, ¿no? Hablamos de él muy bien, y si no ha metido gol, ha hecho casi y ha participado mucho en los goles. Es un jugador que nos aporta algo más, ¿no? Si antes ese jugador que teníamos era solo Arda, que era el que nos aportaba cosas diferentes, ahora tenemos a Arda y a Griezmann, ¿no? Y eso, pues, quieras que no, es un cambio, un salto hacia adelante del Atleti, tener dos jugadores que te pueden hacer eso, si no más. Es un cambio muy fuerte y bueno, hoy el partido otra vez más un sobresaliente para Griezmann. Fernando, ¿tú cómo lo has visto al francés? Pues yo ya sabéis que soy pro Griezmann desde hace tiempo. Y es que es un jugador bestial. Es un jugador fundamental en Atleti. Mete goles, asiste, corre, da un peligro total, remata de cabeza, remata con el pie, regatea. Es que es una máquina. Es un jugador sensacional y ha sido un fichaje buenísimo. Los 30 millones que se han pagado van a estar rentabilizados totalmente. Cuando fichas a no tan buenos, queda igual el precio. Es un jugador fundamental. Y me alegro mucho de que ahora ya tenga esos minutos de juego que al principio no tenía. Y se ha demostrado que es un jugador de nivel mundial. ¿Israel? Sí, retomo con la última frase de Fernando y a riesgo de ser pelota del jefe con lo que tú, Jorge, has dicho. Y es que nuestros dos jugadores, para mí, de clase mundial, de verdad, de nivel máximo, son Arda Turán y Griezmann. Griezmann es un jugador que, en mi opinión... Y Godín te iba a decir yo también, sí. Y Godín, efectivamente. Uno por línea. Y yo creo que realmente el sustituto de Diego Costa no es Mandzukic. Sí, en cuanto a posición, sí, en cuanto quizá a rol en el campo delantero, centro, tanque, tal, más avanzado y tal, pero no en cuanto a inversión en calidad, en un jugador diferencial, donde antes teníamos a un Diego Costa que era el diferencial de este equipo, donde ha venido realmente el jugador diferencial que ha venido este año al Atlético de Madrid ha sido Griezmann. Griezmann es un jugador que además, muy inteligentemente, todo lo contrario de lo que hizo el italiano, ha sabido envainársela después de haber hecho actuaciones muy buenas y chupar banquillo, que nosotros hemos sido los primeros que hemos puesto en el cielo, pero ha sabido envainársela y saber jugar para el equipo, saber entender lo que el entrenador pedía de él Y es que hay que hacerle caso, es que hay que hacerle caso a Simeone, porque Simeone te convierte jugadores que puedan ser eléctricos solamente en un momento, dar chispazos, están en jugadores regulares, jugadores constantes, jugadores comprometidos. Y Griezmann ha sido un chico inteligente que no ni ha alzado la voz y que ha sabido interpretar perfectamente qué es lo que Simeone pedía de él, lo está dando, y ahora que lo está dando nos estamos dando cuenta que tenemos un jugador de clase mundial en esa posición, con un futuro prometedor al máximo, con solamente 23 años, y pues como habéis dicho, pues es que lo hace todo. Hace todo, hace cosas como que es un jugador que pasa de cabeza. Parece una pijada, pero pasa de cabeza. Griezmann, por arriba, tanto para lo que es rematar como para lo que es cedérselo a un compañero. Antes, en este equipo, eso lo hacía especialmente bien Raúl García, y ahora te lo hacen tanto Griezmann como Mandzukic, que es otra de sus habilidades, como Griezmann, midiendo 1,70 y lo que sea. Es un jugador que va muy bien de cabeza, que es muy inteligente y que es un jugador completo. E insisto, si este Atlético de Madrid sigue así, el legado que puede dejar para el fútbol es el hecho de juntar, de crear jugadores totales. Es decir, totales en el aspecto de que son capaces de atacar y de defender con la misma intensidad, cada uno en su posición, lógicamente, cada uno con sus características, pero con un compromiso por el equipo y anteponiendo el equipo por encima de todo, y que son, pues eso, este jugador ha sido lo suficientemente inteligente para saber hacer eso, para entrar dentro de la dinámica que trae el equipo. El equipo, efectivamente, su columna vertebral, sus Thiagos, Godínez, Raúl García, Gavi y tal, eso no se movió, y esa gente, pues lógicamente merecen el respeto de que uno que llegue nuevo y tal, pues no ponga el grito en el cielo enseguida porque le faltan minutos o lo que sea, sino que sepa amoldarse a lo que ya hay, porque lo que hay está claro que funciona, y este ha sido un chico que ha sido capaz de ver eso, y el rendimiento suyo está siendo brutal. Y lo que yo espero y aspiro es que el Atlético de Madrid sepa en los próximos 1 o 2 años traer otro par de jugadores, uno por año si quieres, de este perfil me refiero a clase mundial, para realmente hacer un equipo pues temible y que pueda marcar pues una época. Si no lo está haciendo ya, ¿no? Yo somos temibles y llegamos marcando época, ¿eh? Pero bueno, el último de los titulares, Mandzukic. Mandzukic hoy quizás es un partido en el que le servía para reivindicarse un poco tras la llegada de Torres, ¿no? Jugando en el Calderón contra el Trampas, para demostrar que Torres no ha venido a quitarle el puesto, sino a, como hemos dicho aquí muchas veces, a complementarse o a ver cómo podemos acoplar a esa delantera. Y hoy lo ha demostrado, y ha demostrado por qué, ¿no? Y hoy, como hemos dicho antes, ya hemos hablado bastante de él. Yo creo que quizás lo más reseñable de Mandzukic en los últimos partidos es que se ha dado cuenta que tiene que evolucionar. Tiene que, para poder competir con Torres y asociarse mejor con Griezmann, tiene que salir un poco del área, tiene que buscar un poco más, ser un jugador un poco más de no sé, aportar su juego aéreo y su mejorar un poco quizás también su juego de espaldas y demás. Y yo creo que lo está haciendo, y hoy ha sido muy importante. Ha marcado el cuarto gol, pero en todas las jugadas de ataque, en todas las, ¿no?, ha estado donde tenía que estar, ha hecho ese trabajo de 9, ¿no?, de delantero. Antes hablaba, por ejemplo, yo de si habíais visto por ahí por el campo a Benzema, porque yo no. Sin embargo, el trabajo que supone que tiene que hacer un 9, eso es lo que ha hecho Mandzukic hoy, ¿no? Ha hecho un trabajo de 9 de. No sé si decir de libro, pero ha hecho. Eso es un jugador que aporta, siempre aporta. Y hoy, pues, un partido otra vez sobresaliente, ¿no? Como todos, ¿no? Israel, ¿tú cómo lo has visto a Mandzukic? Israel. Lo hemos perdido. No. Ah, no, estás aquí. Sí. No. No sé qué tal se me ha escuchado antes con Griezmann. Bien, bien. No había problema. Ah, vale. Se había puesto una aplicación a descargarse simultáneamente y se chupaba el ancho de banda. Mandzukic es otro 10. Hoy Mandzukic ha hecho lo que se espera de Mandzukic. Ya sabemos que no es el juego brillante, que te enamora, qué tal, pero para el equipo... Para el equipo, el trabajo de Mandzukic es estupendo. El gol de Mandzukic, yo animo a cualquiera que quiera jugar de 9 de referencia que lo mire. que lo diré porque previo a la apertura a banda, Mandzukic hace un movimiento para no caer en fuera de juego, corriendo hacia atrás, girando y volviendo otra vez para no entrar en fuera de juego en el pase, y luego en el último momento ante el centro de Torres se zafa fenomenal del central y como rematador de cabeza es uno de los mejores jugadores del mundo este jugador. Aparte de eso, insisto, baja bolas, las toca con criterio, efectivamente le falta velocidad, efectivamente le falta un pase más bonito del que tiene, aún así técnicamente me sigue pareciendo un jugador interesante. Yo ya he hecho un gran partido y también hilado con el buen partido, muy buen partido que hizo con el Eibar, y está claro que Mandzukic no es un jugador al que haya que sentar en el banquillo porque haya llegado Fernando Torres. Hoy Mandzukic ha hecho su trabajo, hoy ya ha hecho su trabajo perfectamente, un 10. Fernando. Pues yo creo que a Mandzukic le ha venido de perlas que venga Torres, porque antes cuando no estaba Torres no en el sentido que estuviera tranquilo, que no luchara, sino que estaba muy relajado porque sabía que tenía nula competencia, porque el mexicano vikingo es nula competencia, y ahora con Torres le han pinchado. Ha visto que como se descuidara un solo momento, estaba otro ahí que nada más llegar metía goles y quería quitar el puesto. Y no hay nada mejor para un jugador que la competencia directa de otro gran jugador. Iban a salir ganando Mandzukic, el Atleti y Torres. Por lo tanto, muy bien Mandzukic, porque cada día va más. Bueno, los suplentes, bueno, ya hemos hablado de Saolo, aunque no sé si considerarlo suplente porque ha sido a los 7 minutos por circunstancias, pero Raúl García ha sido el primer cambio en el segundo tiempo y bueno, pues tampoco, o sea, ha hecho lo que tenía que hacer. Otro más, uno de esos que a lo mejor no se le ha visto nada, pero ha mantenido la presión, ha robado balones, ha repartido balones, ha intentado algún tiro por ahí. Y en fin, al fin y al cabo, lo que hace Raúl, ¿no? Es que no es brillante en nada, pero lo hace todo bien, ¿no? Yo creo que Raúl García, pues es eso, es un jugador en el que puedes confiar, que sabes que te va a estar ahí y va a participar cuando pueda, pues meter algún golito y demás, y si no, pues apoyar, a defender, a atacar, a pelear. Quizás no debería tanto protestar, ¿no? Como hemos dicho antes, pero bueno. Tampoco ha jugado mucho, tampoco podemos hacer mucho más, ¿no?, puntuación, ¿no? Pero otro que ha estado perfecto, ¿no? No veo nada negativo, a excepción de eso de la tarjeta. Su único negativo es la tarjeta, y sí, es una tendencia tonta de Raúl García. Tiene que hablar a alguien con él y decirle que se calle un poquito, porque ya se está pasando de la raya. Y encima es que protesta cuando nos pitan una falta a favor, es que ya se le va la olla, ahí ya... Tenemos a alguien en el club, le tiene que decir: mira, Raúl, una cosa es la intensidad y otra cosa es que ya protestes hasta de si en el aire te viene en tu contra. Nos pitan una falta a favor y protesta y se saca una tarjeta. Yo creo que no tiene que perderse en esas tonterías, y más cuando es un jugador tan bueno como es. Israel, Raúl García. Sí, yo creo que la aportación de Raúl García al equipo tampoco ha sido especialmente brillante, no ha entrado tanto en juego, el partido estaba en una fase en la que ya estaba bastante a nuestro favor, aún así bien, no ha cumplido su papel, le voy a dar un 8, le voy a dar un notable, quizá por eso, porque no ha tenido mucha incidencia en el juego. Y respecto a lo que decís, pues sí, claro, es una tarjeta muy tonta, es una tarjeta que de hecho Simeone ha arriesgado situándolo, bueno, yo creo que lo ha metido porque ha visto que el partido no era brunco, no era duro, no había... Si se contenía un poco, pues no se iba a llevar una segunda tarjeta amarilla, como así ha sido. Y Raúl García, bien, notable hoy. Es otro jugador ADN Atlético al que hay que agradecer mucho porque yo creo que tiene mucho que ver en crear la filosofía de juego nuestra. Es otro jugador que aporta y que ayuda a que los que también, a los que vengan, vean que hay un núcleo importante de jugadores que juegan a lo mismo, juegan a una cosa, que se sacrifican por el equipo, y es uno más de los que hace esto, y cuando llegas a un sitio, pues allá donde fueres a lo que vieres, que es lo que pasa con... Es, de alguna manera, para mí es importante en cuanto al núcleo duro del Atlético de Madrid, es otro hombre del Cholo, entonces hoy un notable. Efectivamente, esa tarjeta es tonta, y yo creo que hay dos tipos de jugadores: los que juegan felices al fútbol, como Ronaldinho y Arda Turán, y los que juegan enfadados, porque hay otro tipo de Salvador Ballesta, por ejemplo, decía que él siempre que jugaba, que aquello era una lucha, una pelea y enfadado, y Raúl García es uno de ese perfil, es un jugador, como Diego Costa, que juega enfadado al fútbol. Y bueno, eso te crea pues más intensidad, más emoción en tu juego, más pelea y sacrificio, y lo pasa, claro, y eso siempre hay que saber controlarlo porque cometes errores como en este caso entrar al campo con una amarilla sin haber tenido una ocasión de verdad. Donde es que encima, es lo que yo no comprendo es que protesta cuando nos han pitado la falta. Si es que si nos la han pitado, ¿qué protestas? Lo protesta todo. Pero si nos la han pitado a favor, es que yo no lo entiendo. Es que, bueno, es que no le da tiempo ni al árbitro a pitar. La entrada de Bailambo ya ha sido muy fea, de hecho. Ha habido varias entradas feas, o sea, ha habido otra de Gessé a Miranda, con que Miranda ha protegido la pelota y se la tira una patada por las buenas, sí, tiene sentido. La de Bale, es que tiene ese estilo, ¿eh? Ya le expulsaron en categorías feas del Madrid. La de Bale a Moyá, bueno, no ha sido una dura, pero ha sido, vamos, ha desplazado al portero muy mucho. Luego sí, ha habido, porque Moyá no ha querido hacer la típica escena de tirarse y hacer si no, podía haber hecho más. Con toda la historia de los jugadores, bailarinas, de tal, ahí, de técnicos y lo que sea, Isco repartió, dio la que dio en el Bernabéu, y hoy Kroos ha metido otra hostia también bastante seria. Creo que ha sido a Griezmann que se iba en carrera. Ahora no recuerdo exactamente a quién ha sido, pero Kroos también ha hecho hoy una falta en la que se ha llevado una amarilla, vamos, o sea, vamos, imagino que será la impotencia de lo que se ha visto, claro. Así que eso ha sido muy bueno también. Ya imagino que lo habéis hablado el tiempo que yo estaba desconectado, pero la parte de violenta o violentos y que no jugamos a nada y que sacamos los goles de balón parado, pues ya está. Porque es que, ¿sabes qué pasa? Que es que nosotros y los que nos escuchan y los atléticos vemos los partidos del Atleti jornada sí, jornada también, y sabemos la verdad. Hay mucha gente que efectivamente, a ver, yo no veo al Celta todas las jornadas, entonces yo el Celta lo veo cuando juega contra nosotros o cuando juega contra algún partido importante que hay por ahí, pues yo no sé qué hace el Celta. Pero yo sé lo que hace el Atleti, y el Atleti yo sé que no es violento, y el Atleti yo sé que juega muy bien al fútbol en muchas ocasiones. Lo que pasa es que, claro, quizás solamente hay mucha gente que solamente ha visto al Atleti cuando ha tenido que arremangarse para sacar partidos contra equipos que, joder, que tienen un potencial tremendo como Madrid y Barcelona. Y entonces que no opinen. Por eso. De hecho, que digan lo que quieran, 4-0, pin, pin, pin, 1, 2, 3 y 4. Ya sé que esto está para hablar del Atleti, pero yo, por ejemplo, opino que Mourinho fue un entrenador que a mí me produce mucho, mucho rechazo, visceralmente, pero Mourinho era un entrenador que luego no supo gestionar los egos de su vestuario y todo eso, y al final tenía problemas con todo Dios, incluido sus compatriotas como Pepe y Ronaldo y todo lo que sea. Pero Mourinho era un tío que le tocó lidiar con un Madrid que estaba 10 escalones por debajo del mejor Barcelona, y consiguió, pues en base a esa intensidad de la que ahora se nos achaca a nosotros, y esa violencia de la que, ojalá, recordemos los clásicos que llaman, que toda la vida han sido derbis también, se llamaban en mis tiempos por lo menos, los Madrid-Barcelona, tan peleados, tan tal, y era porque el Madrid era, pues bueno, jugaba menos que sus rivales, y tenía que tirar de eso, y yo creo que incluso el Mourinho consiguió más o menos que el Madrid se sostuviera ligeramente y no se fuera realmente al carajo ante el mejor Barcelona del mundo. Y el Atlético de Madrid ha ido creciendo, pero yo creo que inicialmente el Atlético de Madrid, yo recuerdo, por ejemplo, partidos como aquel en el que nos metió Messi un gol en el Calderón a Courtois pues al final del todo, el Atlético de Madrid sostenía muchas veces esos partidos, ya no desde la violencia, desde eso, pero sí desde encerrarse, desde jugar. No sé, lo achacó incluso el entrenador de Osasuna, me parece, desde jugar como equipo pequeño, pero el Atlético de Madrid lo que sabía era jugar bien los partidos, jugar a fútbol y utilizar sus armas para sacar los resultados que desde luego ahí han estado. Lo que pasa es que hoy es un paso adelante lo que hoy se ha dado. No sé por qué me he enredado en todo esto, pero vamos. Bueno, no importa nada. ¿No? Esto todo tiene razón y sentido. Nos quedaba un jugador por dentro de los jugadores, luego haremos un poco... Don Fernando Torres. Fernando Torres, que ha salido, pues que ha jugado 10 minutos, no sé, sí, 10 minutos más o menos. Ha salido 15 minutos y ha dado un pase de gol. O sea, ha dado un pase de gol, ha estado muy activo, varias carreras, varios pases, algún fallo también, pero vamos, Torres y Mandzukic, ¿no? Para los que decían que no podían jugar juntos, bueno, pues gol de Mandzukic a pase de Fernando Torres, ¿no? La verdad que Torres, desde que ha vuelto al Atleti, para los que le hayan seguido, que me imagino que serán muchos atléticos, ¿no?, que le han seguido su carrera fuera del Atleti, es otro jugador, o sea, es otro jugador, y hoy eso, jugando tan solo 10-15 minutos, y ha hecho cosas, ha intentado, le han salido otras, ¿no? Pero la confianza que tiene y lo que puede aportar, ¿no? Pues bueno, ahí se ha visto, un pase, un gol de Mandzukic, y la verdad que lo hablábamos antes, creo que Israel era cuando estabas desconectado, cómo hemos salido ganando en la delantera comparada con la del año pasado. El año pasado, no hablando de individualidades, sino en la línea de delantera teníamos a Cuento, a Villa y a Diego Costa. Si queréis meter a Adrián, no, meto a Adrián. Si cuentas los tres. Meto a Adrián, Villa, claro, entonces Costa, es que es más fácil. Es que si meto a Adrián es más fácil. Si meto pero si son tres por tres, hay que claro, comparar tres con tres. Adrián, Costa y Villa contra Mandzukic, Torres y Griezmann, ¿no? Yo creo que decimos. Costa es mejor que todos, pero ahora en global es mejor la de este año. Sí, hemos salido ganando. Sí. Además es que en la delantera es un sitio donde habitualmente juegan tres, porque un cambio habitual, muy, muy, muy habitual, mínimo uno, es en la delantera. Es decir, en todo partido prácticamente juegan los tres jugadores. Normalmente Mandzukic se cansa mucho, o además se cansa mucho del trabajo que hace, entonces es un sitio donde no solo han, vale, sí, habrá dos titulares, que ya hemos hablado que depende del partido, pero habitualmente juegan los tres, y si miras tres por tres, pues sí, probablemente Diego Costa sea el mejor de todos, luego seguramente sería Griezmann, luego probablemente van Mandzukic, Torres y Villa, a un nivel quizá parecido los tres. Y lejos de todo eso, por desgracia, Adrián, a pesar de que Adrián hizo... No es por alegrarnos del mal ajano, pero le está yendo penosamente en el Oporto. No sé si sabéis la última que la pasa en el Oporto. Sí, que no la han metido en la Champions, ¿no? Sí. Bueno, que termine Israel. No, solamente decir que, joder, aquí no olvidemos que Adrián fue de lo mejor de nuestro equipo. En el Atlético de Madrid, primero del Cholo, con Diego, ese Atlético de Madrid además, con Falcao, jugaba muy bien al fútbol, era titular indiscutible, y Adrián nos ha dado muchas alegrías hasta que se le olvidó jugar al fútbol. Bueno, y ahora, pues, es más, era titular por delante de Diego Costa. Así es. O sea, pero bueno, sí, la nota lo que decía Fernando, ¿no? Resulta que para esta ronda de Champions... No le ha incluido, el Oporto no le ha incluido, dicen que por lesión, pero obviamente pues un poco pronto para saber si va a estar lesionado o no, ¿no? Pero no le han incluido en la lista de Champions, ¿no? No estaba jugando prácticamente nada. Pues, si Oliver Torres en el Oporto está siendo un hombre fundamental, pues Adrián no. Es una pena porque es un jugador que tenía cualidades, pero se ha hecho a perder, ¿no? Él sabe los motivos mejor que nadie que ha hecho en estos tres últimos años. Yo no he seguido tanto a Adrián ahora que se ha ido al Oporto. Quizá me fijo más cuando veo al Oporto, por lo que sea, me fijo más en Oliver, porque Oliver es nuestro y Adrián ya no es nuestro. De hecho, hace nada le preguntaron a Simeone por el rendimiento de Oliver en el Oporto y de Adrián, y bueno, tuvo buenas palabras para los dos jugadores. Lo que sí que es cierto es que Adrián probablemente fue al Oporto muy de la mano de Lopetegui y probablemente contaba con él. Es decir, sin haberlo seguido, estoy casi seguro que Adrián ha tenido oportunidades muy muchas en el Oporto de jugar. Y si no lo inscriben en Champions y nada, pues no hace sino darnos la razón a nosotros de que es un jugador pues que por algún motivo extraño, pues a pesar de mucha calidad técnica que tenía, pues no quiere, o se lo ha olvidado, o ha perdido la confianza de jugar al fútbol. Bueno, decíamos de Torres, sí. Termino con Torres. Sí. Torres, hoy, bueno, pues le vamos a dar un notable. Torres ha dado el buen pase a Mandzukic. También me ha gustado mucho ver abrazarse a Torres y a Mandzukic. Puede ser un gilipollas pensando en esta cosa, pero me ha gustado mucho que nuestros dos delanteros se conecten y creen una jugada y creen un gran gol entre los dos y lo celebren los dos. Es una cosa que me gusta ver. Y Torres hoy, bueno, pues ha tenido dos o tres intervenciones. La primera además ha sido una jugada muy mía, porque se ha tropezado, se ha retrompicado, se ha caído, ha sido un auténtico desastre, ha sido una jugada muy mía, y luego sí que ha tenido pues una apertura banda con una espuela bastante buena, y luego esa jugada en la que ha puesto un centro, bien, ha hecho un buen partido. Torres, lo que está claro es que no es el mismo. En una entrevista esta semana con Kiko, decía que cuando estaba la anterior etapa en el Atlético de Madrid, pues es que llegaba un punto en que el Atlético de Madrid era Fernando Torres y punto, y gente alrededor. Ahora no, ahora Torres es un jugador que viene a sumar, y no es la estrella de este equipo, porque en este equipo, aparte, efectivamente, hemos hablado que quizá hay algunos jugadores pues más importantes, más clase mundial, pero Torres quizá no es uno de ellos, pero sí que es un nivel alto de jugador que viene a sumar y que a día de hoy está sumando. Está claro que está sumando, metiendo goles importantes y sumando, y más que puede sumar. Bien, bien, un notable hoy también. Lo dijo Saki esta semana en una entrevista que le han hecho, que el gran cambio de Torres en el Atleti es que aquí es feliz y está contento. Sí, eso es lo que decía. Y en el Milán y en el Chelsea, ¿no? estaba porque tenía que estar, pero se le veía en la cara, así que no disfrutaba. No era feliz, y aquí en el Atleti está feliz. Y eso hace que fíjate lo que ha pasado hoy. Y eso que fíjate tú lo que ha pasado hoy. Torres lleva dos partidos chupando banquillo después de haberle clavado dos goles al Madrid en Copa, de haberle clavado otro gol al Barcelona, de haber jugado bien, y lleva dos partidos en los que Mandzukic ha sido el delantero centro titular, y yo creo que no hay ningún problema. Yo creo que el próximo partido en Balaídos quizá Simeone opta por la velocidad de Griezmann y Torres, que ya hemos visto que se asocian bien. Es decir, que Torres ha entrado y yo creo que entra con buen pie y creo que es feliz con la situación en la que está a día de hoy, en la que no es imprescindible y el único prácticamente como era antes, porque es del Atleti también. Bueno, no sé, Fernando, tú nos has dado tu opinión ya de Torres, ¿no? Sí, muy bien. Así que está haciendo lo mejor de lo que yo pensaba desde que está viniendo, o sea que muy contento. Bueno, pues ahora pasamos al banquillo, ¿no? Obviamente, pues el Cholo, Burgos, Ortega. 10 y el cuadrado. Pues sí. Lo que venimos hablando todo el rato, es que es el mejor. Sí, para mí no hay duda ahora mismo. O sea, para mí ahora mismo es, sin duda alguna, el mejor entrenador del mundo. Y no porque sea del Atleti, o sea, si estuviera en otro equipo lo diría igual. O sea, es que es lo que está haciendo con el equipo que tiene, y año sí, año también. Es increíble. No hay un entrenador que saque ese rendimiento de sus jugadores. Y al fin y al cabo eso es lo que tiene que hacer un entrenador. Un entrenador no es un alineador. A mí me pones a entrenar también al trampas con el equipo que tiene y seguro que te gana muchos partidos también. Pero cuando tiene... Hoy se ha visto. Cuando un entrenador tiene que... Sobre todo en el trampas, un equipo que venía con bajas. Cuando tienes bajas, pues tienes que suplir las bajas, tienes que saber interpretar el partido... El entrenador del Trampas no ha sabido hacerlo y el Cholo lo ha hecho a la perfección, igual que lo hizo en la Copa cuando sacó a los suplentes y también ganamos. O sea, eso es cuando un entrenador demuestra que es un entrenador. Y qué tela, Cholo... es que la comparación Cholo-Ancelotti de la telita, ¿eh? Es que está quedando Ancelotti, pero muy mal, ¿eh? Es que está dando unas lecciones de todos los estilos. Es que la ha ganado, como dices tú, con los suplentes, la ha ganado con los titulares. La ha ganado atacando, la ha ganado defendiendo. Es que la ha ganado de todas las maneras. Yo es que lo que no entiendo, a mí no me cabe en la cabeza y no me gustaría jamás escucharlo en un entrenador del Atlético de Madrid, cómo Ancelotti es capaz de decir que los tres de arriba del Madrid juegan sí o sí siempre. Es que eso es una cosa que es que no tiene ningún sentido. ¿Cómo que juega sí o sí siempre? Pero es que juegan siempre, ¿no? Que si no juegan, pero dependerá, saben, ¿no? Que van dependerá, a echar a él. Claro, es que es lo que pasa. Claro que como cuestan 100 kilos y venden camisetas y tal, pues juegan, tienen que entrar y jugar. Pero es que eso es ultra negativo para un equipo. O sea, ¿cómo puedes decir? Tú imagínate el mensaje que está mandando Ancelotti a cualquiera que quiera jugar en esa posición, pues yo qué sé, pues en sus casos, pues no sé qué tiene. Bueno, claro, tienen gente que tampoco está para tanto, Chicharitos y Jesse son los que juegan ahí en punta, me parece, que podrían entrar, pero claro, si tú dices, estos van a jugar sí o sí siempre, entrenen bien, entrenen mal, estén en buen estado, estén en mal estado, estén tocados, van a jugar sí o sí siempre, pues ala, ahí con tu pan te la comas, igual que en el medio. ¿Qué pasa? Que vamos a jugar sí, siempre, además, siempre vais a jugar. Siempre vas a jugar con Isco, mucho... con James, o con Isco, con Modric y con... pues ahí te la comas. Ahí te la comas con tres tíos, que sí, porque... No sé si vosotros vais más al Madrid, pero el sistema mejor para el Madrid yo creo que no es el 4-4-3. Jugarían mejor con un 4-4-2, pero como tienen que jugar los tres de arriba, pues... Por supuesto. Está. Mira, el Madrid a muy, muy, muy mucho uno... a Xavi Alonso, porque Xavi Alonso era un medio, de verdad, y sobre todo a Di María, que Di María era un tío que corría arriba y abajo y que estaba en muchísimos sitios del campo, a pesar de que su característica primordial era la velocidad y ser un driblador, pero era un tío que abarcaba mucho campo, que corría mucho, que estaba en defensa y en ataque, de verdad, porque es que alaban que James e Isco defienden nada, y los tres de arriba defienden nada, y este tío no es capaz de cambiar el sistema de vez en cuando y jugar un 4-4-2. No, este Este es eso, este, a principio de temporada ya podía haber dicho, mira, juegan 4-3-3 esto siempre y yo ya me voy, porque es que no hacen nada más, no hacen nada más, no les ves una jugada de estrategia, no les ves variantes tácticas de ningún estilo, ¿no? Y, bienvenido, o sea, viva Ancelotti, lo digo así de claro. Y bueno, pues nos queda el, por último... Ah, bueno, espera, y respecto a los nuestros, respecto a lo nuestro. Yo, a Simeone es un 10, Simeone es un 10 porque es que es justo lo contrario. Simeone se nota con que los partidos están trabajados, se nota. Hoy vamos a hacer esto, vamos a entrar por aquí, vamos a entrar por allá. Además tiene una plantilla con recursos, hemos dicho. Y además, yo soy el primero que durante un tramo de la temporada advertía y hice saltar las alarmas de que había una gestión de la plantilla que no estaba siendo correcta, que era el momento en el que estaba Cherchi y tal, donde no estaban entrando muchos jugadores a ser protagonistas, como era el caso de Saúl, como era el caso de Griezmann, pero las tornas han cambiado. Está claro que ahora mismo Simeone tiene enchufado a Gámez, tiene enchufado a Jiménez el central, tiene enchufado a Mario, tiene enchufado a Saúl, tiene enchufados a los tres delanteros que pelean por dos puestos. Es decir, Simeone ahora mismo tiene enchufados a 16-17 jugadores en la plantilla. Simeone está gestionando la plantilla, a excepción quizá de la sobrecarga de Coque de partidos que ha tenido, de una manera, a día de hoy, magistral, porque yo creo que es tan inteligente que ha sabido rectificar un poquitín lo que aquí, a pesar de las victorias, decíamos que estaba siendo una gestión corta de la plantilla en muchos partidos. Recordemos que no hacía ni siquiera, en Turín sí, no hizo ni un cambio. Yo... otras veces, y ahora, a día de hoy, sí se hacen, y se hacen en los minutos, ¿qué tal? Porque ha sabido tener a la gente metida y enchufada y sintiéndose importantes. Así que Simeone está gestionando la plantilla cojonudamente y además tácticamente... Es espectacular cómo sabe sacar rendimiento de caso de las carencias del rival. Yo es que ahora estoy pensando en el año pasado por estas fechas, que además fue cuando empezamos a dar el bajón, no sé si os acordáis, con la llegada de Diego y demás, y la diferencia era eso, el fondo de armario, ¿no? La diferencia es que por estas fechas fue cuando empezábamos a flaquear y fuimos arrastrando y tirando y al final pudimos ganar la Liga, pero nos costó la Champions. Pero viendo lo que estamos haciendo este año y las variantes que podemos sacar este año y demás, si seguimos el mismo ritmo, que se aten los machos, porque esto puede ser mejor que lo del año pasado, yo creo. Pero bueno, todavía queda tiempo, ¿no? Pero las pues indicaciones... Mejor que el año pasado, solo hay una posibilidad. Pues ya sabes, a eso me refiero. Pero yo insisto, lo hablábamos a principio de temporada, es que yo creo que no habrá que medir al Atlético de Madrid por los títulos. Al Atlético de Madrid hay que medirlo por con quién compite. Y el Atlético de Madrid está demostrando que compite con cualquiera, que puede caerte bien o puede caerte mal, que la Liga Española es muy complicada, que el Barcelona es muy bueno, que el Madrid son muy buenos, que la Champions es muy jodida, que el Bayern y el Chelsea son muy buenos también, que puedes caer, que puedes tener malos partidos, pero el Atlético de Madrid compite con cualquiera. Y eso es lo que yo le pido al Atlético de Madrid, y eso está conseguido. Y ya esta temporada ya me ha proporcionado partidos de fútbol de altísimo nivel y de altísima emoción, y el objetivo se está haciendo. Que luego caen títulos, el título tiene que ser una consecuencia del trabajo, pero el objetivo del Atleti a día de hoy se está cumpliendo sobradamente, y si no caen títulos porque la Liga está ahí, porque puede ocurrir que no caigan, pero no hay que yo no le pongo un solo pero a día de hoy a este equipo. Si luego tú te quedas segundo, tercero y estás luchando hasta el final, nadie va a ganar todas las ligas ni todos los años puedes ganar, es lo que hay que competir. Cuando estás compitiendo, pues al final ganas al cabo de los años. El objetivo en el tenis. Todos los años no gana todos los torneos, pero al final ves su palmarés y tiene muchísimos torneos. Pero el objetivo, si estás ahí siempre, al final ganas algún año. Tiene que ser de salida el objetivo todos los años, tiene que ser pelear por la Liga. En cuanto bajas ese nivel, en cuanto dices no, vamos a pelear por entrar en Europa, vamos a pelear por tal, ya es te estás borrando tú mismo ya. Cuando dices yo quiero ser cuarto, acabas octavo. Claro. Es bueno, lo que nos pasaba antes, ese conformismo lamentable de sí, a ver si pues quedamos cuartos y parece como un hito histórico. Bueno, terminamos ya con la puntuación, le damos puntuación a la, bueno, puntuación o hablamos, ya hemos hablado antes de la afición, ¿no? El campo, la afición, yo creo que hoy otra sobresaliente, ¿no? Ni un mal gesto, ni un mal grito, apoyando, abucheando al rival como tiene que ser. O sea, todo perfecto, con lo que hemos hablado antes también, lo de las banderas al principio. O sea, un estadio que daba envidia. Daba envidia verlo por la tele, ¿no? A ver, ya digo, a ver la semana que viene, a ver si viene Miguel, que nos cuente cómo lo ha vivido desde dentro, pero la verdad que el ambiente en el Calderón ha sido extraordinario. Y bueno, se ha visto correspondido con el juego y con los jugadores, por los jugadores y el partido. La verdad que el estadio, la afición, un sobresaliente también, ¿no? No hay dudas, ¿no? Fernando. No, un 10 absoluto. No ha habido ningún motivo para achacar a la afición ninguna cosa negativa. Deportividad absoluta, animación a su equipo, buen comportamiento y apoyo en todo instante. Un 10. Israel. Una noche redonda, donde la afición ha disfrutado mucho, donde ha habido un colorido magnífico al inicio del partido, donde se ha estado muy ingenioso cantando el Iker Iker y con el U de Ronaldo. Un gran comportamiento y bueno, pues para redondear la noche. Ahora solamente falta que los que mandan sean capaces de redondear el proyecto, que es lo que falta a este equipo para consolidarse durante muchos años en la posición en la que está. Sean capaces de negociar unos buenos derechos de televisión, que se está ahora mismo en ese tema. Sean capaces de, con esos inversores extranjeros, ser capaces de potenciar el equipo. Y solamente faltan ellos por cumplir, que es donde más dudas y miedo tengo yo. Pero si esos tíos consiguen cumplir también con su parte, el porvenir del Atlético es muy importante. Bueno, pues con esto terminamos ya el partido, yo creo. No sé si queréis hacer lo mejor o lo peor. No lo hemos hecho, ¿no? Hacemos también lo mejor o lo peor y ya cerramos. Nos hemos pasado ya de las 2 horas, pero bueno, entendible en estos casos. Así que bueno, vamos a hacer lo mejor y lo peor. Fernando, cuéntanos lo mejor, lo peor para ti del partido. Pues lo mejor, los goles, la actuación de todo el equipo y de todos los jugadores y del entrenador, un 10 absoluto. Y lo peor, las tarjetas tontas que nos hemos llevado y las lesiones, sobre todo las lesiones. Mala noticia siempre cuando alguien se lesiona y sobre todo en el caso de Coque, que va para tiempo. La peor noticia sin duda esa. Sí, yo obviamente empiezo por lo peor. Para mí lo peor sí, las lesiones, no más la de Coque que la de Saúl y Godín, pues son lances del juego, ¿no? Que no pasa nada. O sea, lances del juego han sido todos, pero me refiero a que no son cosas leves que estarán disponibles para la semana que viene. Pero lo de Coque pues parece un poco más grave y esperemos que no sea muy grave y que aproveche el tiempo que va a estar de baja para eso, para ponerse bien físicamente y para volver más fuerte todavía. Lo mejor, pues el fútbol. O sea, yo creo que hoy ha sido un partidazo de fútbol. Pese a que el Trampas no ha aparecido mucho, pero el Atleti ha dado un recital y eso pues siempre gusta ver, ¿no? Siempre gusta ver, sobre todo si es tu equipo, ¿no? Pero ha sido un partidazo y ya digo, como decía antes Israel, lo tengo grabado y lo veré más de una vez, porque eso es para repasarlo. Israel, lo mejor, lo peor. Sí, lo mejor, que hemos vivido un partido histórico, sobre todo por la manera en la que se ha ganado dominando todas las facetas del juego. Ha sido un golpe encima de la mesa brutal. Ahora lo que tenemos que ser es inteligentes y aplicarnos la frase que decía el señor Lobo en la película de Pulp Fiction, que no voy a repetir por si hay chavalines escuchándonos, y ser capaces de, a pesar de esto, no dormirnos en los laureles y seguir con nuestra política de partido a partido y no creernos más que nadie, no convertirnos en madridistas y disfrutar de esto con clase, saber ganar y a seguir peleando y a seguir compitiendo. Pero sí, es un partido histórico en el Atlético de Madrid por la manera, sobre todo, en la que se ha conseguido la victoria. Y lo peor, fácil, las tarjetas y las lesiones. Bueno, pues yo creo que ya... Un último apunte ya para redondear. El Atlético de Madrid en categoría Levín ha ganado 3-0 al Real Madrid y se ha colocado el líder en la categoría. Bueno, otro derbi gana. A ver si los del filial... Han ido de 0 en 0. 3-0 los pequeños y 4-0 los mayores. Les hemos hecho un 7. 7-0. Te ha salido bien la broma ahí, ¿eh? Sí, muy bueno. A ver si acompañan el resto de las categorías inferiores, sobre todo el B mañana, porque lo necesitan de verdad. Bueno, vamos a ir terminando. Ya hemos hablado antes, hemos comentado, la semana que viene jugamos en Balaídos contra el Celta. Es el domingo a las 9, con alguna baja importante, pero bueno, esperemos que no sean notadas, ¿no? Porque tenemos, como hemos dicho, supone, o sea, viendo lo de hoy, viendo cómo vamos las últimas semanas, se ve que hay recambios y que hay fondo de armario, así que yo no dudo de que vayamos a ser competitivos en contra del Celta y obviamente pues hay que ir allí a sacar los tres puntos, ¿no? Lo que hemos hecho hoy no vale de nada si después lo tiras por la ventana en otros partidos, ¿no? Entonces hoy hemos recortado distancias con el primero, pero hay que seguir sacando puntos y partidos como el de la semana que viene, pues hay que ganarlos, ¿no? Hay que ganarlos. No va a ser fácil, pero hay que... No hay nada fácil, pero yo confío en que este Atleti, yo creo que podemos hacerlo mejor que la temporada pasada. Y bueno, no sé cómo lo veis vosotros. Te estás viniendo arriba, Jorge. Hombre, yo te digo que yo soy optimista por naturaleza, pero es que pues viendo partidos como el de hoy y viendo en líneas generales cómo hemos evolucionado, el Atleti ha ido evolucionando esta temporada. Ha habido momentos en los que se ha estancado en esa evolución. Yo no soy tan optimista porque, por ejemplo, los partidos del Barça nos andan pa'l pelo bien, ¿eh? Y ahí tenemos yo no veo tan seguro al equipo como el año pasado. Confío, pero no, el año pasado me transmitía más. Estaba más tranquilo, pero más seguro. Pero Fernando, pero en gran medida es porque yo creo que a pesar de que han tenido bache, este Barcelona es mejor que el del año pasado. Entonces, pues, sí, también puede ser eso, pero también yo creo que es que este año no estamos en el nivel del año pasado. Nos falta un poquito. Si a lo mejor luego lo cogemos. Yo es que creo que vamos a mejorar, que estamos mejor, estamos en progresión constante. Sí, mejoramos, si vamos en progresión, sí. A lo mejor hacemos al revés que el año pasado, que fuimos de más a menos, y este año vamos de menos a más. Ahí está. Eso es, yo lo veo así. Lo que está claro es que lo que sí que creo yo es que en todas las temporadas que ha estado Simeone siempre ha ocurrido que en estos meses, enero, febrero, marzo, ha estado el bache. Y hablábamos de que la preparación de física consistía sobre todo en empezar como motos y acabar como motos y pasar un tramo intermedio un poco más complicado. Sin embargo, esta temporada, y hemos pasado un enero y un febrero durísimos, pero durísimos, veremos qué pasa a final de temporada, pero yo diría que sobre todo en base a tener a toda la plantilla enchufada, que es lo que ha conseguido Simeone, yo no espero ningún bache físico en ningún momento de la temporada. Entonces, a mí en ese aspecto el equipo me genera mucha mucha confianza, a ver si ahora somos capaces de ir a Balaídos. El rival no está en un buen momento, tiene problemas de gol, nosotros tenemos problemas con las bajas, e insisto que sin poder jugar Arda, sin poder jugar Raúl, sin poder jugar Coque, y veremos si puede jugar Saúl, perdemos a todos nuestros medios interiores, a todos nuestros... Lo hemos dicho antes, Cani tiene que entrar. Claro. Es una posibilidad, por ejemplo, que se pueda jugar con Cani y con Griezmann, uno en cada banda y los dos delanteros. Es una posibilidad, junto con dos medios. Los dos medios centros, véase Thiago, Gavi. Es posible que veamos otra vez el tribote aquel de Mario, Gavi, Thiago y luego tres jugadores más ofensivos como los tres Torres, Mandzukic y Griezmann. Veremos a ver qué opciones hay. Pero perdemos a todos nuestros interiores. Es una situación un tanto extraña y es un partido muy importante porque sí, este era muy complicado, pero lo que es muy difícil en la Liga Española es ganar fuera, que cualquiera te puede pintar la cara y no podemos tirar el fantástico trabajo hecho hoy, dormirnos en los laureles para cagarla en Balaídos. Así que partido a partido. Muy bien. Bueno pues, es que tenemos una semana entera. Claro, ahora con que no hay claro. Copa, pues descansar una semana. Hoy no se ha venido bien esta semana, ¿eh? El martes o miércoles ya creo que vamos a Leverkusen. Sí, la semana después. No, después no. Del Celta no, porque si jugamos el domingo, jugaremos el miércoles como mínimo. Sí. En Alemania, sí, no el martes. Ok, yo creo que ya es la fecha del Leverkusen, ¿eh? 18 o 19 de febrero, si no me equivoco. Sí. 18, sí. El 13, el 15 jugamos, que es domingo, y luego el 18, que es miércoles, jugamos con el Leverkusen. Sí, en Alemania, ¿no? Sí. Sí. La verdad es que no sabemos mucho del Leverkusen, pero bueno, ya cuando llegue el momento nos informaremos de los alemanes. Jugamos el miércoles 25 de febrero. No, no es después del Celta, ¿eh? Ah, no, pues es el otro. Después de la vuelta. O sea que tenemos dos semanas sin partido entre semana. Por mejor, porque domingo 15 con el Almería. Domingo 15 a las 9 con el Celta. Sábado 21 a las 8 con el Almería. Y luego de sábado 21 hasta miércoles 25 que nos toca la Champions con el Leverkusen. Ah, bueno, mejor, mucho mejor. Bueno, pues vamos a terminar por hoy, que ya es hora. Nada, dar las gracias a Fernando, a Israel, a todos los que nos escucháis, a los que no han podido estar, que les hubiera gustado. A ver si, eso como ya digo, a ver que nos dejen pues sus mensajes, que nos cuenten cómo han vivido el derbi. Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web, www.atleti.com, donde podéis escuchar este programa, así como todos los anteriores, dejarnos vuestros comentarios, seguirnos por Facebook o Twitter, o suscribiros al podcast a través de RSS, iVoox, iTunes, o escucharlos a través de la misma web. Nada, lo dejamos aquí, os dejamos que sigáis celebrándolo, y aquí estaremos la semana que viene después del partido contra el Celta, a ver si podemos estar hablando de una victoria y de continuar lo empezado hoy. Bueno, lo que hemos hecho hoy, que tenga continuidad. Así que, como siempre, hasta entonces, ¡Aleti!